Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. El dolor, palabras que siempre han provocado cierta repulsa en el ser humano. Esta madrugada, amigos, vamos a ocuparnos de este asunto y la pregunta que planteamos y que lanzamos al aire no es pueril, no es banal. ¿Por qué sufrimos? Vamos a abordar el asunto desde múltiples puntos de vista. Vamos a tocar puntos, entre otros, como qué es el sufrimiento, una definición, vamos a establecer diferentes explicaciones de este estado emocional, psicológico, entraremos en ello, y vamos a analizar las causas de las reacciones psicológicas de aquellas personas que no entienden el sufrimiento y que, sin embargo, y curiosamente, no creen absolutamente en nada. Debemos conocer de dónde procede el sufrimiento y entenderlo, y también sus efectos, que pueden ser dos principalmente: desequilibrar a la persona o fortalecer, por otra parte, y hacer crecer a ese ser humano en su ser interior. Conoceremos también las opiniones de las diferentes religiones, el cristianismo en todas sus vertientes, el Islam, el judaísmo y otras doctrinas, otras religiones como el budismo, el hinduismo. Nos plantearemos la pregunta de la reencarnación como respuesta. ¿Es posible que la reencarnación responda a esta pregunta del sufrimiento? ¿Explica la reencarnación que suframos? Asimismo, vamos a analizar las tres principales causas que, en nuestra opinión, proceden, precisamente ahí radica el sufrimiento que es inherente a la propia vida, las deudas kármicas, eso que llaman los orientales el karma, la ley de causa y efecto, la ley de consecuencias, y también, y por otra parte, algo que para muchos será desconocido, como son las pruebas elegidas voluntariamente antes de encarnar en la materia. Todo esto, lógicamente, desde un punto de vista hipotético y desde supuestos, claro está. Ahondaremos en el asunto, vamos a hablar de por qué nos encontramos en un mundo tan, realmente tan agresivo, tan horrible, donde impera el sufrimiento sobre la felicidad. Y también, como no, vamos a escrutar, vamos a analizar algunas palabras de Jesús de Nazaret, de Buda y de otros personajes espirituales relevantes en la humanidad. Un tema apasionante, amigos, el de esta madrugada: el sufrimiento, por qué sufrimos, cuál es la causa del sufrimiento, qué hemos hecho, preguntaría yo, para merecer este sufrimiento, sufrimiento que todos padecemos en mayor o menor medida y que todos los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida. Un tema que seguro no va a dejar indiferente a nadie y que nos toca a todos y de cerca, además, porque todos los días lo experimentamos. Analizaremos este asunto que, ya adelanto, es peliagudo, es un asunto muy profundo, hay que tener mucha cautela al plantearlo y lo vamos a hacer, eso sí, como siempre, con la mejor intención. Pero aparte de ese tema, que será el tema central del programa, y muchas cosas más dentro del tema que no les he mencionado, no se lo pierdan, dividido como siempre en dos partes, primera y segunda parte. Contaremos, como no, con Senderos de la Humanidad, con Fernando Vázquez, sus Senderos de la Humanidad, el relato de misterio, nuestro diván del misterio, el relato de terror, de misterio. Vamos a ver qué nos trae don Fernando esta madrugada. Y también, y como no, y como colofón, también abordaremos las noticias de ciencia, noticias del siglo XXI. Y eso sí, por favor, no se pierdan esta madrugada, esta noche, no se pierdan nuestra despedida. Solicito ahora la música de Sir Paul McCartney y comenzamos con mucho ritmo. Y como no podía ser de otra forma, un gran músico como es Fernando, pues tiene que venir acompañado de las notas musicales de Sir Paul McCartney. Yo digo Sir Paul McCartney. ¿Está bien dicho, Fernando? Buenas madrugadas, buenas noches. Buenas noches, buena madrugada. Bueno, ¿Está bien dicho, bueno, Sir Paul McCartney? Sí, ¿por qué no? No, digo, pues es Sir, ¿no? Es Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Bueno, Fernando, buenas noches, buena madrugada, Fernando. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, cómo estás? Estupendamente, gracias por lo de gran músico. Hombre, es que es la verdad. Se hace lo que se puede. Es que es la verdad, Fernando. Bien, bien, estupendamente, con una madrugada de misterio realmente apasionante por delante. Muchos temas, como los que has enumerado. El diván del misterio esta noche viene muy bien, don Santiago. Muy interesante, viene las 3 de la madrugada, ¿eh? Sí, cuidado, así se llama, las 3 de la madrugada. Y la despedida... Promete mucho. La tenemos no preparada, no escrita, pero sí la mente. ¿Eh? Así es. Un saludo muy afectuoso, un abrazo muy fuerte, fraternal para todos ustedes, amigos oyentes, para todos vosotros, los más jóvenes, que nos escucháis desde España y desde todo el mundo, en todos los puntos del mundo, Fernando, porque recibimos mails, como siempre decimos, pero es que es la verdad, ahí están guardados todos ellos, desde toda España, por supuesto, como no nuestro país, pero aparte de eso, desde diferentes partes del mundo, puntos tan distantes como China, Finlandia, Australia, es tremendo. Tremendo, tremendo. Realmente es algo impresionante el poder que puede llegar a tener la red, internet, y a los lugares tan dispares a los que se puede llegar. Así que un abrazo para todos ustedes, todos aquellos que nos siguen a través del podcast de másalladelarealidad.com. Bueno, pues hacemos un mínimo alto de un minuto y medio, y enseguida, Fernando, entramos con el tema central de la noche, tema profundo, peliagudo, espinoso, realmente difícil. Vamos a poner toda la carne en el asador para, por lo menos, arrojar humildemente algo más de luz acerca de ese tema, el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Contemplándolo desde qué punto de vista, espiritual, filosófico. Bueno, pues escuchen el programa y esperemos que les sirva de algo. Queridos amigos, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Escuchan Más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @ más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Para nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @ MADLR oficial. En Facebook, Más allá de la realidad, _ Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales. Y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube, en Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web, www.santiagovázquez.es. ¡Te esperamos! Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. El sufrimiento es la emoción motivada por cualquier condición que someta a nuestro sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento, como cualquier otra sensación, puede ser consciente o inconsciente. Cuando se manifiesta de forma consciente, lo hace en forma de dolor o infelicidad. Cuando es inconsciente, se traduce en agotamiento o cansancio. El ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace milenios. Los budistas han dicho que la razón del sufrimiento es, en esencia, el error de percepción del humano común, que se ve a sí mismo como separado del resto, sin percatarse de que los preceptos hinduistas y la física moderna han concluido que en un nivel profundo, llámese espiritual o como queramos llamarlo, todos estamos relacionados y conectados. Nos influimos y afectamos permanentemente. Pero, ¿cuál es la razón del sufrimiento? ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Es justo que una persona tenga una vida aparentemente llena de placeres, de lujos, de comodidades, y otra esté penando, pasando hambre, penurias, dificultades, enfermedades? En el programa de hoy analizamos la pregunta de por qué sufrimos y analizamos las causas del sufrimiento. Esta noche en Más Allá de la Realidad. Buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a empezar como debe ser, por el principio. Y vamos a definir qué es el sufrimiento. ¿Cuál es la definición que podemos dar? Porque supongo que habrá muchísimas variantes, muchísimas acepciones, pero someramente, ¿qué podemos decir sobre el sufrimiento, Santiago? Podríamos decir muchas cosas. Y como bien dices, muchas definiciones acerca del sufrimiento. Tema peliagudo. Como ya hemos dicho, tema realmente difícil, y cometemos la osadía, Fernando, de atrevernos con este asunto que tiene confundida a mucha gente, a muchas personas. No voy a meterme dentro de ese grupo, porque aunque a ráfagas podremos decir, el sufrimiento puede cegar la razón y puede a uno hacerle pensar en la desesperación o incluso meterle o sumergirle en un estado totalmente de esa desesperación total y absoluta. Como digo, hay muchos tipos de definiciones para el sufrimiento. ¿Me preguntas mi opinión? Sí. Tengo varias. Después de haber reflexionado mucho acerca del sufrimiento, porque creo que es una de las grandes preguntas, Fernando, del ser humano, ¿por qué sufrimos? Es decir, ¿por qué tenemos que estar sometidos a una serie de vicisitudes, Fernando, queridos amigos, de circunstancias en la vida que nos hacen sufrir? Y no solamente sufrir, sino que muchas veces ese sufrimiento se convierte, como digo, en desesperación. Claro, imagino que habría que distinguir, por un lado, en el sufrimiento físico y doloroso, y por otro lado, en el sufrimiento emocional, ¿no? En efecto, entraremos después en ese asunto que me parece interesantísimo que lo plantees, Fernando. Pero como digo, muchas personas se sienten desesperadas. Y no hay mayor desesperación que se vea acentuada y agravada cuando una circunstancia, Fernando, no se entiende. Porque cuando uno entiende el porqué de algo, le encuentra un sentido a su sufrimiento. Pero si sufre una persona por la razón que sea, porque todos podemos sufrir y sufrimos por mil y una razones, no encontramos realmente el por qué sufrimos. La pregunta que tantos y tantos amigos que nos han remitido, que por cierto, pronto vamos a colgar todos los mails, 400, de momento 402 páginas de Word de mails de los oyentes. Lo digo con sana satisfacción por parte de nuestros queridísimos amigos oyentes que han estado ahí desde el 20 de julio, fecha en la que nos cesaron, concretamente el 22 de julio. Vamos a dejar eso a un lado. Pero muchos de esos emails preguntan por esta cuestión. ¿Por qué el sufrimiento? Podremos definirlo como la ausencia de un estado placentero. Igual que Fernando, el bien es la ausencia del mal, el sufrimiento sería o es la ausencia de un estado placentero. No voy a decir de felicidad, porque la felicidad todos sabemos que no existe. No, si acaso, como mucho en toda una vida, pocos minutos de completa felicidad. En efecto, por lo tanto, el sufrimiento es un estado. Es un estado emocional. Y estoy midiendo mucho mis palabras, como siempre hago cuando se trata de un tema realmente profundo como el que planteamos hoy. Hay que medir mucho las palabras, no se puede hablar como un papagayo. Es un estado emocional que se traduce, por lo tanto, en un estado psicológico. Porque no confundamos, una cosa es un estado emocional y otra cosa es un estado psicológico. Si bien la emocionabilidad se puede inscribir dentro de lo que es un estado puramente psicológico, no es lo mismo. No es lo mismo. Es un estado en el que el sujeto padece, sufre angustia, se desespera, tiene incertidumbre. En casos ya más avanzados, ansiedad. Síntomas que entran dentro de una psicopatología o que pueden entrar dentro de un cuadro de tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica. El sufrimiento, y luego lo veremos, puede desequilibrar a una persona, realmente. Por lo tanto, el sufrimiento es un estado interior de la persona que la desarmoniza, que enturbia su personalidad, en la mayor parte de los casos, si no vienen todos, pero sí la mayor parte, tiene que darse, pues, en personas con una fortaleza interior realmente impresionante, grande y evolucionada, para que el sufrimiento no desestabilice. También qué grado de sufrimiento. No es igual que se muera un ser querido a que, por ejemplo, tengamos una contrariedad en el trabajo. ¿Verdad, Fernando? Hombre, son dos cosas muy diferentes. Sí. Entramos en cosas distintas, ¿no? El hecho de llevar lo que los psicólogos, psiquiatras y demás denominan pues padecer ese luto, ese luto por la pérdida de alguien. El duelo, que se llama el duelo, sí, el que duelo, hemos hablado aquí más de una vez. El padecer ese duelo es algo normal, natural y necesario, ¿no? Pero yo creo que el propio sufrimiento también en determinados casos puede depender de cómo lo enfoque la persona, ¿no? Evidentemente. Evidentemente, hablaremos de ello durante todo este programa, saldrá el tema de cómo afrontar ese sufrimiento. Pero creo que la definición de sufrimiento está planteada, es un estado y por lo tanto repercute, que esto también es muy importante señalarlo, Fernando, repercute no solamente en la persona que sufre, sino también en las personas que le rodean y en todo ese círculo en el que la persona se relaciona. Así es, afecta a los demás. Porque si una persona sufre, si uno es mínimamente intuitivo, sabe que una persona, Fernando, está sufriendo. que se encuentra mal, que está desarmonizada o desarmónica, que está pasando un momento malo por la razón que sea. Y eso no hace falta ser demasiado intuitivo para saberlo, ¿verdad? Por lo tanto, nos quedamos con esa definición. Dejar clara una cosa, y lógicamente, y que vaya por delante, todo lo que estoy diciendo y lo que voy a decir, aunque me baso en gran parte, me voy a basar en este programa, como siempre intento, en la información de la que disponemos, que vaya por delante, que pienso sinceramente que la felicidad plena y total y absoluta no existe. Como bien decía Fernando, existen momentos fugaces en los que la persona puede sentirse plena, feliz, llena, gozosa, dichosa, etc. Pero son momentos muy fugaces y muy cortos en el tiempo. Tampoco la vida es sufrimiento. La vida es bella, es hermosa, pero tiene, no vamos a hacer como el ciego que no lo es, que se tapa los ojos para no ver, no vamos a decir que la vida no está exenta de espinas, de palos, hablando más coloquialmente, y de golpes que nos da esa vida y que nos hacen sufrir. Problemas en el trabajo, por poner ejemplos muy, muy coloquiales y muy de a pie. Problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas familiares, problemas con la mujer, con los hijos, incluso, y esto es lo peor, problemas con uno mismo, con su relación con uno mismo, con su interioridad, con su ser interior, con lo que decía Ramiro Calle, el gran Ramiro Calle, con su punto de quietud. Ese es el centro de la cuestión. Porque si no sabes estar contigo mismo, y por decirlo de una forma también coloquial, si no te aguantas a ti mismo, difícilmente vas a poder sobrellevar tu relación en el día a día con los demás y con tu entorno y con lo que te rodea. En efecto, como dice y como reza la frase, cambia primero tú para después poder contribuir a cambiar el mundo. Esta es la definición de sufrimiento. Podríamos abarcar muchísimas cosas y hablar de muchas otras definiciones de diferentes escuelas psicológicas, pero yo doy la mía y es la que acabo de mencionar. Vamos con diferentes puntos, Santiago, en este guión tan maravillosamente preparado como siempre me tienes acostumbrado. Muchísimas gracias, Fernando. El sufrimiento acausado y el sufrimiento causal. Dos puntos interesantes. Vamos primero con el sufrimiento acausado. Sí. ¿Qué es el sufrimiento acausado? Pues sencillamente, y se divide en estas dos partes. Al sufrimiento hay que encontrarle un sentido, que es la misión básica del programa de hoy que les ofrecemos a todos ustedes a través de nuestro podcast de Más Allá de la Realidad. Queremos encontrarle un sentido al sufrimiento, porque sufrir por sufrir es como comer por comer, o como hacer cualquier cosa por hacerla. No, el sufrimiento tiene que tener un sentido, y vamos a intentar, por lo menos Fernando, vamos a intentar buscárselo. Sí, sí, por supuesto que sí. No vamos a dar respuestas categóricas, exactamente, ni hacer aseveraciones. Siempre hablamos en supuestos y en opiniones, que como toda opinión es muy subjetiva y que cada oyente, claro. Cada querido oyente, que saque sus propias conclusiones. Nosotros exponemos, después que cada uno saque sus conclusiones. Es un tema profundo el de hoy, ¿eh? Muy filosófico, profundamente filosófico, y seguramente yo creo que es la intención nuestra, y yo creo que muchos oyentes van a sacar por lo menos alguna conclusión importante, que es de lo que se trata. El sufrimiento acausado. El acausado. Vamos con entender. Los dos tipos. El acausado, en mi definición, no lo he copiado de ningún manual, ni de ningún libro de filosofía, ni de teología. El sufrimiento acausado, ¿esto qué quiere decir? Pues sencillamente quiere decir que no contempla en absoluto y en ningún momento la dimensión trascendental del ser humano, y que, por lo tanto, al no existir esa dimensión trascendental dentro del ser, de la persona, de un alma, de una parte espiritual, llámese como se quiera, como siempre decimos, espíritu, cuerpo etéreo, cuerpo sutil, como cada uno lo quiere llamar, esa parte que trasciende después de la muerte, según la visión espiritualista, el hombre carece completamente de una parte trascendental, nace, crece, vive, se reproduce y muere, como nos enseñaban Fernando en el instituto. ¿Sí? ¿Verdad? Bien, pues ese es el sufrimiento acausado. Es decir, aquel que no tiene ningún tipo de causa. Pero claro, esto es una contradicción que diría don Germán en términos. Porque luego entraremos en el principio de no contradicción y explicaremos lo que es. No puede haber efecto sin causa. El decir que el universo, y es una opinión, vuelvo a repetir, subjetiva, muy subjetiva, que el universo se ha creado por sí mismo, esto es una contradicción en términos, y es una contradicción contra el principio de no contradicción, valga la frase de contra de no contradicción, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Es decir, toda causa tiene su efecto, y si un ser, vamos a dejar ahora aparte, que no es el tema de hoy, los fenómenos parapsicológicos, que ya tuvimos un buen repaso en el programa anterior de las psicofonías, que por cierto ha tenido gran acogida por parte de todos ustedes, muchísimas gracias. Pues bien, el decir que el universo se ha creado de la nada, porque sí, porque ha surgido en un momento determinado de una forma acausada, es decir, sin causa, eso va totalmente en contra del principio filosófico de no contradicción. ¿Es admisible? Por supuesto, cualquier opinión es absolutamente respetable. El que piense que el ser humano es carne y huesos está en su perfecto derecho de pensarlo de esta forma. Perfectamente. Yo no estoy aquí hablando es cátedra, ¿verdad? Estoy dando mis puntos de vista según mis reflexiones y conclusiones a las que he llegado hasta el día de hoy. Yo quiero hacerte en este punto, Santiago, haciendo es importante este punto, ¿eh? Haciendo un pequeño inciso, una pregunta, sí, que se divide en dos, a su vez. Sí. Peliagudas, como el tema. Temo tus preguntas, Fernando, temo no, tus preguntas. No las temas, no las temas. A ver, ¿qué preguntas son? ¿Cuáles son? No, yo te pregunto. Que seguro que eres el portavoz, nos lo dicen mucho los emails, que eres el portavoz de tantas y tantas personas que nos siguen todavía más cada día a través de podcast, aunque no estemos de momento, todo se andará y va a haber noticias en pocos meses. Fernando nos dice los oyentes que hables más. Yo en ningún momento lo sabe los oyentes, quiero monopolizar el micrófono. Lo que pasa es que Fernando es tan discreto que quiere quedarse en un segundo plano. Yo quiero que esté en el mismo plano que yo y que dé también sus opiniones, porque es una persona que sabe muchísimo y que puede aportar mucho. Pero digo que temo sus preguntas porque son profundamente inteligentes, con lo cual me fuerzan a mí esas preguntas a esmerarme todavía más en mis exposiciones y en mis respuestas. Fernando. Yo te pregunto, Santiago, en una situación de sufrimiento, sea la que sea, el individuo, por un lado, debe adaptarse a ese sufrimiento y de alguna forma aceptarlo y convivir con él, o por otro lado debe, ¿cómo decirlo?, luchar contra ese sufrimiento e intentar sobreponerse. ¿Ven ustedes lo que les digo? Pues ya lo ven. Entraremos en ello porque está previsto en el guión, como bien sabes, Fernando, pero te voy a responder. Un sufrimiento mal asimilado o incluso, como tú bien dices, rechazado, puede provocar en el sujeto, en la persona, una serie de trastornos que pueden convertirse en patológicos y provocar consecuencias muy negativas en la persona. Este es el sufrimiento no asimilado, no aceptado, que no resignarse, porque es la opinión, y entraremos después, entre unos minutos, en las opiniones de las diferentes religiones, lo que tantas veces hemos oído dentro de la religión católica. No, hijo, lo que tienes que hacer es resignarte a la voluntad de Dios. No, pero vamos a ver, es que yo para resignarme tengo que comprender por qué ese sufrimiento. Y es lo que estamos intentando esta noche. No, es que ahí se abriría una... Claro, es que ese es el asunto. Se abriría una tercera vía ahí, entonces. Y es aquellas personas que, por el motivo que sea, sufren, no hacen nada, no luchan, tampoco lo aceptan, pero lo adoptan como un modo de vida. Bien, recuerdo ahora las palabras de otro querido amigo, La Torre, que decía, concretamente, que nadie se puede inhibir. Nadie se puede inhibir en la evolución. Porque si optas por no hacer nada, ya estás optando por una opción. Sí, eso es de cajón. Es decir, sí. No puedes... optar por asimilar el sufrimiento, tampoco puedes optar en este supuesto que estás planteando por asimilarlo, y sin embargo optas por dejarlo estar. Ya estás optando por una opción. Sí, efectivamente. Claro, por lo tanto entraremos en unos minutos en ello. Pero respondiendo a tu pregunta, Fernando, decir que lo más importante aquí es entender el porqué del sufrimiento, y de ahí el programa que hacemos hoy y que estamos ya exponiendo. El sacar una enseñanza, una experiencia, ¿no? El sacar una enseñanza, pero antes de la enseñanza viene la comprensión de la enseñanza. No se puede hacer, por poner un ejemplo muy común, no se puede hacer un zumo de naranja en una exprimidora si antes no hemos cogido la naranja y la hemos exprimido. Sí, claro. Es decir, primero tenemos que coger esa masa de sufrimiento, exprimirla en nuestra exprimidora particular, que es nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, como cada uno lo quiera llamar, y después de eso, lo que se debe hacer es sacar una enseñanza. Eso es lo ideal. Ahora bien, yo entiendo, y rompo una lanza aquí en favor, y después entraremos, porque hay muchos puntos en el guión hoy para tratar, y es un tema apasionante. Rompo una lanza en favor de todas esas personas que la vida les azota con un golpe terrible y que sencillamente, Fernando, enloquecen. Las hay. Sí, sí. Las hay. Totalmente. Somos seres humanos. Somos personas. Por lo tanto, finitos, frágiles y débiles. Y así somos. La naturaleza humana puede realizar las más grandes proezas, pero también puede hundirse en la más absoluta de las miserias psicológicas. Y un sufrimiento mal asimilado, e incluso en muchos casos, como ocurre desgraciadamente, un sufrimiento no aceptado, rechazado y negado, puede absolutamente desequilibrar a una persona y hacer que esa persona tome un camino que le conduzca a la perdición. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Entonces, y ya para terminar con este asunto del sufrimiento, el primer tipo de sufrimiento, el acausado, Fernando, y queridos amigos, remarcar que se trata de un sufrimiento que en realidad no tiene sentido. Que no tiene sentido. No tiene sentido, puesto que vuelvo a hacer hincapié en el principio de no contradicción, que después explicaremos lo que es. Un sufrimiento, del tipo que sea mayor o menor, en mayor o menor grado, tiene que tener una causa que lo haya provocado. Principio de no contradicción. Si ese sufrimiento no tiene una causa, después entraremos en el sufrimiento, los tipos de sufrimiento. El primero de ellos es, ya adelanto, el propio sufrimiento inherente a la vida de la persona. de lo que es la vida, la materia, en la carne, en la vida en la tierra. Uh-huh. El coger un catarro, pues por ejemplo, ¿no? Cosas... Sí, de las cosas más sencillas. Más, ¿no?, sencillas y más comunes, que van implícitas en la vida de una persona. Bien. Pero no responde, ni hace alusión a este tipo de sufrimiento, y ahora ya soy más explícito ya para terminar con este primer tipo, a ningún tipo de causa espiritual. Ni lo encontramos en la voluntad de Dios, ni lo encontramos en una existencia anterior, leas el caso de la reencarnación, ni como prueba voluntaria elegida antes por el espíritu antes de encarnar en la materia, ni ningún tipo de causa espiritual. Estamos, por lo tanto, dentro de una conceptuación no trascendental. El ser humano, como he dicho, nace, muere y después nada más. El sufrimiento no tiene ningún sentido, no hay un ser supremo, no hay un alma, no existe una continuidad de la existencia post-mortem, y nada más, Fernando. Este es el sufrimiento que yo denomino sufrimiento acausado o acausal. Bien, pues vamos con el siguiente punto, que sería el sufrimiento causal. Efectivamente. En mis reflexiones, porque paso muchas horas leyendo y reflexionando. Doy fe. Das fe, Fernando. Es la verdad. Este es el sufrimiento que, en mi humilde opinión, amigos, tiene todo el sentido del mundo. El sufrimiento causal. Causal viene de causa. Quiere decir que ese sufrimiento tiene una causa, tiene un origen, tiene, por lo tanto, y aquí viene lo importante, un sentido. Y resumo, de esta forma entraremos en pormenores en este programa en futuros puntos, que vamos a ir desarrollando poco a poco en la primera y segunda parte del programa, primera y segunda hora. Tiene, por lo tanto, un origen y un sentido, que es lo más importante, Fernando, porque te decía antes de entrar en el micrófono, hablando del programa y de los puntos a tratar en el mismo y del guión, de la escaleta que llamamos en radio, te decía que para entender, para poder llegar a entender algo, tenemos que comprenderlo. Es decir, difícilmente puedo yo creer que Dios es infinitamente clemente y misericordioso, como dicen los musulmanes en el Corán, en el Corán, uh-huh, dicho en dentro del lenguaje de los musulmanes, uh-huh, difícilmente puedo creer yo que Dios es así, clemente, infinitamente clemente y misericordioso, si estoy viendo como inocentes, personas totalmente inocentes que no han hecho absolutamente nada en la presente existencia y que sin embargo son terriblemente masacrados. ¿Eso cómo se puede entender? Sí, es la típica pregunta, Santiago, de si... Entraremos en ello. De si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay niños que se mueren de hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay... No es la primera vez que lo tratamos en la radio, lo hemos tratado alguna que otra vez y lo hemos explicado. Ahora lo hacemos en mayor extensión. Lógicamente los años van pasando, uno va creciendo, ¿verdad? Va cumpliendo años, va pues atesorando un poco, digamos, un poco más de conocimientos, y podemos ampliar un poco más ese abanico de posibilidades que en otras etapas radiofónicas, en casi 20 años que llevamos en esto de la radio y de los medios de comunicación, Fernando, pues hemos planteado, ¿verdad? Pero es evidente que muchas personas se hacen esa pregunta que tú acabas de formular. ¿Cómo es posible, si realmente Dios existe, Dios es infinitamente bueno, infinitamente clemente, misericordioso, cómo es posible que permita la muerte y el sufrimiento de seres que son inocentes? Es una gran pregunta que abordaremos dentro de unos minutos. Por lo tanto, dejando el tema ya, los dos tipos de sufrimiento, el acausado o acausal y el sufrimiento que es el que estamos terminando de exponer el sufrimiento causal, es el que dice precisamente esto, que todo sufrimiento tiene su causa, y que es por algo, que tiene un sentido, que no es porque sí, que como dice Pedro Esteban, nuestro querido colaborador, tan sabio él y que tantos admiradores tiene, y admiradoras también, sí. Un saludo muy fuerte para Mariló, en Mazarrón. Mariló, un abrazo muy fuerte, una oyente asidua de nuestro programa. Así es. Y que admira profundamente a Pedro Esteban, ¿eh? Por eso lo digo. Pues bien, pues Pedro Esteban dice que nada es gratuito. Es decir, que todo es por algo. Que todo tiene un porqué. Que todo tiene un sentido. A lo largo del programa de hoy, en nuestra primera y segunda parte, veremos esos posibles porqués. No estamos, ni muchísimo menos, como siempre hacemos, sentando cátedra, ni muchísimo menos. Estamos dando una opinión. Estamos exponiendo una serie de razones. Estamos exponiendo en voz alta unas reflexiones y unas conclusiones. Oiga, que nos ha llevado muchos años hacer, por ejemplo, este programa de hoy. Yo hace, Fernando, 10 años no podría haber hecho esto. He tenido que reflexionar mucho, escuchar muchas voces, leer mucho, asistir a muchas conferencias, ver muchos documentales, y después de todo eso, exprimirlo, como decía hace unos minutos, y sacar mis propias conclusiones. Todo lo que estábamos hablando, Santiago, nos lleva al siguiente punto, y es el ateísmo a causa de no entender el sufrimiento. Es decir, aquellas personas, importantísimo esto que estás diciendo, aquellas personas que a raíz de padecer, de sufrir, de no entender, de no comprender ese sufrimiento, se ven llevadas a no creer en nada, a renegar de Dios, de sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es un problema de base, Fernando. ¿Y por qué digo que es un problema de base? Pues sencillamente, porque nos lo han explicado muy mal. Sí, este es el resumen de la respuesta. Nos lo han explicado muy mal. Mal no, fatal. Desde el siglo VI, que Justiniano I, ahí está la historia, lo pueden consultar todos ustedes, declara anatema a todos aquellos que promulguen la monstruosa, dice, idea de la transmigración de las almas a los cuerpos. Es decir, la reencarnación. Sí, la reencarnación. Siglo VI, Constantino vino antes, que fue el que, digámoslo así, legalizó el cristianismo y dijo no más persecución a estos buenos hombres, hombres justos que proclaman, hombres y mujeres, que proclaman que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que propagan el cristianismo. Desde Constantino, que fue antes, llega Justiniano I, y en el 532, si no me falla la memoria, estoy ahora de memoria, por lo tanto la información se puede prestar a equívoco, pero aproximadamente en esa fecha, siglo VI, 532 o 553, me bailan un poco esas dos fechas, no tiene importancia tampoco, declara anatema el asunto de la reencarnación. Miren ustedes, amigos, si yo siempre lo he dicho, Fernando, y lo voy a decir aquí, tal y como tú me lo has escuchado y las personas que me conocen me lo han escuchado más de una vez. Si no existe la reencarnación, a mí que me borren de la lista. Yo se lo digo cariñosamente a mi Dios, a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque es un Padre maravilloso, aunque a veces nos hace pasar por pruebas realmente duras y difíciles, pero es un Padre y todo es para nuestro bien. Luego lo veremos y seguiremos hablando del asunto a lo largo del programa, que ya lo estamos haciendo, ¿eh? Porque decimos, seguiremos hablando, no, es que estamos abordando ya puntos que hemos anunciado. Ese ser supremo, que es un Padre maravilloso, como digo, no puede condenar a un hijo suyo a un tormento eterno. Por lo tanto, pensar que ese Dios, ese ser supremo, que sí puede para corregir al alma en cuestión, de la persona que sea, y para que saque una conclusión, si le haga pasar por una serie de pruebas y, por supuesto, la ley del karma de la que hablaremos hoy, como siempre he dicho, decía, con todo mi cariño hacia ese ser supremo al que amo profundamente, y él lo sabe, si no existe la posibilidad de volver a la carne, que es lo que quiere decir reencarnación, es volver a tomar carne, no es que sea otra persona, no, y el tema de hoy no es la reencarnación, pero dado este punto que abordaremos también más minuciosamente ahora mismo, dentro de un momento, si realmente volvemos a tomar carne siendo el mismo espíritu, el alma es la misma, lo que cambia es el cuerpo, nada más. El alma sigue siendo la misma, con sus virtudes, defectos, etc. Yo siempre he dicho que si eso no es así, que me borren de la lista, Fernando, porque yo no entendería absolutamente nada. No existiría nada, no entendería nada, Fernando. No entendería nada. Nada tendría sentido. Jesús lo esbozó. Jesús de Nazaret, para los occidentales, lo esbozó. Y me refiero a la reencarnación, en su enseñanza. Simplemente lo esbozó. No digo que la Iglesia quitase de en medio textos, como dicen algunos, que mutilase los textos. Yo no digo eso. Simplemente digo que Jesús conocía perfectamente la creencia y la reencarnación. Recordemos aquel pasaje del ciego. Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús dice, ni pecó él ni sus padres. Pero ¿cómo va a pecar antes de nacer si no existía? Sí, efectivamente. No, es el ejemplo que siempre se suele poner. Y muchos otros. Algún día haremos un programa dedicado a la reencarnación dentro de lo que es los textos neotestamentarios. Es decir, él esbozó. Y quien a hierro mata, a hierro muere, dice en Getsemaní. ¿Qué está hablando ahí Jesús? ¿De qué está hablando? Está hablando de la ley de causa y efecto, de la ley del karma, sencillamente. Concretamente, Santiago, el año al que hacía referencia era el 543. Perfecto, 543, Justiniano primero. Exactamente. Perfecto. Y para, adelante. Aquellos que no lo sepan, Santiago, no quiero preguntarte muy rápidamente, para aquellos oyentes que se han quedado un poco así con lo de anatema, ¿qué significa anatema? Pues sencillamente, un anatema, en tiempos de Justiniano primero, 543 de nuestra era, es que toda persona que proclamase la idea o la creencia de la reencarnación podía ser perseguida y, en última instancia, matada, muerta. Sencillamente. Esto es dicho de una forma para que todo el mundo lo entienda. Y esto es así. Si nos lo hubieran explicado bien, si no nos hubieran vendido parcelas de cielo, como se ha hecho, que ahí está la historia para demostrarlo, están los libros de historia, las indulgencias. Por ejemplo, pagando un determinado dinero a la Iglesia católica, y no es un ataque a la Iglesia, que yo la Iglesia la respeto muchísimo y creo que tiene cosas excelentes y magníficas, pero se compraba el paraíso por X dinero, el que fuera. No, mire, la espiritualidad es algo muy serio, y como dice también Jesús, no se puede servir a dos señores. Los dos señores a los que se refiere son Dios por un lado y el dinero por otro. No se puede servir a los dos. No quiere decir que para seguir a Dios tengamos que ser unos mendigos. No, no es eso. El que es mendigo también por alguna razón será. Dios lo sabe. Dios lo sabe, solamente. Pero ya para concluir este punto, Fernando, me preguntabas concretamente, y te estoy respondiendo, al ateísmo a causa de no entender el sufrimiento. Es normal, porque si tú preguntas a un sacerdote católico, en general, el 98% de los casos, que por qué se ha muerto tu padre y que por qué está sufriendo de una forma tan atroz una enfermedad, por ejemplo, y por qué te has arruinado y te has quedado sin trabajo, el sacerdote católico, con toda su mejor intención, y no es una crítica, es un comentario, una reflexión, te va a decir sencillamente que es porque es la voluntad de Dios. Pero mire, mire, eso no resuelve nada. Eso es, vuelvo a decir, desde el punto de vista filosófico en este caso, es ir en contra del principio de no contradicción. Dios no puede ser caprichoso en este sentido, ni ninguno. Dios es infinitamente justo, infinitamente. No, mire, no me sirve que me diga que es voluntad de Dios y que me resigne a la voluntad de Dios. Eso tiene que responder a una causa espiritual, por alguna razón, que entraremos en ello ahora mismo. Por lo tanto, Fernando, terminando a esa pregunta, te digo que como nos lo han explicado tan mal, o nos lo han querido quizás, digo quizás, solamente, explicar tan mal, que nos han querido asustar con un infierno eterno de llamas perennes y eternas, con un demonio que nos perseguía, demonio y demonios, no solamente uno, sino muchos, legiones, nos lo han explicado tan mal. Nos han dicho que con agua bendita nos lavan los pecados, el pecado original, que con la confesión ya estamos ego te absolvo pecatus tuo. No, mire, no, esto es muy serio y funciona de otra forma, y no lo digo yo, porque si lo dijera yo, Fernando, no tendría apenas ninguna importancia, aunque sea una persona dentro del medio relativamente conocida, o cada uno que opine lo que quiera. Eso me importa muy poco, ser conocido o más conocido es lo de menos. Lo importante es lo que se dice, y que lo que se dice ayude a las personas. Eso no tiene ningún sentido. Explíqueme usted por qué yo sufro. Explíqueme por qué yo tengo ese sufrimiento. ¿Qué es lo que yo he podido hacer para padecer este sufrimiento que me atenaza el alma? ¿Qué es lo que yo he hecho para sufrir como estoy sufriendo? Señor sacerdote, con todos mis respetos, ¿qué es lo que he hecho yo? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurre? Pues ocurre, dando contestación definitiva a tu pregunta, Fernando, que como no existe una respuesta satisfactoria para explicar el sufrimiento, el que sea, del tipo que sea, la gente se vuelve atea, ¿no cree? Ya no digo católica, protestante, pentecostal, carismática, neocatecumenal, copta, armenia, y puedo seguir enumerando durante un minuto confesiones religiosas. Sí, no, es que de alguna forma que reniegan de todo y dicen, no creo en nada, aquí no hay nada, no existe totalmente nada. Porque no entienden, y es lógico y está hasta justificado, fíjense lo que les digo, que haya miles de personas, incluso millones, que no crean absolutamente en nada, porque no está explicado el asunto. Tampoco venimos nosotros hoy aquí a ser antorcha de la humanidad. Faltaría más, no somos tan osados y tan pretenciosos, ni muchísimo menos. Pero sí arrojar un poco de luz, la que sirva para que más de una persona por lo menos reflexione y llegue a una conclusión. Si el ateísmo existe, aparte de otras muchas razones que no vamos a entrar ahora en ellas porque son de otro ámbito, incluso sociológico, es porque desde el punto de vista teológico el esquema del magisterio de la Iglesia católica, en este caso hablo en general de las cristianas, de la ortodoxa, armenia, en general de las cristianas, también los musulmanes, no se escapan, y que lo tomen como un comentario cariñoso, tampoco el judaísmo, que enseguida entraremos a hablar, es que no explican el porqué del sufrimiento humano. Es voluntad de Dios y ya está. No, mire usted, ya está, no, ya está, no está. No está. Y lo digo con vehemencia porque es un tema que ha hecho mucho daño a muchísimas personas, Fernando. A millones de personas durante toda la historia. La respuesta de siempre, lo he dicho antes, resígnate, es la voluntad de Dios. No, mire, la voluntad de Dios, me parece, iba a decir muy bien, no, es lo que hay que hacer, acatar la voluntad de Dios. Pero es que esa voluntad de Dios tiene que tener una causa, una etiología, que se dice en lenguaje médico, un origen, una génesis, en una formación, un origen, tiene que tener un porqué, una causa. No puede ser porque Dios quiera a los un niño a los 5 años llevárselo. Y arbitrariamente. Con una leucemia, y como nuestro abuelo Quintín, que en paz descanse desde hace año y medio, que murió con 105 años. Sí. No mire usted, no, es que no, eso no se corresponde con lo que es la lógica ni con la razón. Ya no entramos en teología. Estamos entrando ya en un punto de vista puramente racional. Y a mí mi razón me dice que Dios es infinitamente justo y bueno. Y Dios no puede llevarse a un niño con 3 años, con una leucemia, sufriendo, y los padres destrozados y la familia destrozada, y que otro señor viva 105 años, o 90, o 95. No responde a la realidad. Por eso, no me extraña, Fernando, y termino, me parece un punto, me estoy extendiendo un poco porque me parece un punto importante, que haya tanto ateísmo en el mundo, no digo ya católico o cristiano, en general, que la gente le haya dado la espalda a Dios, en general, que la gente no crea en Dios, ni en la espiritualidad, ni en la vida después de la muerte, ni en el alma, ni en nada de eso, porque no entienden. Y para poder creer, y aquí termino, para poder creer en algo, primero hay que entenderlo. La fe, yo estoy en contra de esa afirmación de la Iglesia, la fe no es una gracia. Dios ayuda, por supuesto que ayuda, y es providente, y la providencia existe, lo he comprobado multitud de veces, y desde aquí doy infinitamente las gracias y que no se acaben. Pero para creer hay que entender, porque somos seres humanos, y hay que entender el sufrimiento. No me diga usted, señor sacerdote, de la confesión que sea, o pastor, si es protestante, ¿qué es la voluntad de Dios? No, mire usted, tiene que responder a una causa. Y la causa tiene que ser alguna. No porque Dios lo quiera, porque sí. No, Dios no actúa de una forma arbitraria, y Dios no actúa de una forma caprichosa, porque entonces no sería Dios, y como he dicho antes, Fernando, a mí, si es así, que me borren de la lista. Afortunadamente no es así, creo que no es así. Al hilo de lo que comentábamos de Justiniano, los anatemas y demás, voy a leer un par de frases. Una es de Justino Mártir, que vivió entre los años 100 y 165, en un diálogo con Trifo. Dijo lo siguiente: el alma vive más de una vez en cuerpos humanos, pero no puede recordar sus experiencias anteriores. Estamos hablando del siglo II. Interesante frase, muy interesante. Y Orígenes... Orígenes, que fue... Perdona, Fernando. Orígenes, que fue anatematizado. Está excluido. Bueno, es que estás... No. Es que Orígenes... Perdona, Fernando. Es que Orígenes creía en la reencarnación. Claro, es lo que voy a leer. Es que creía en la reencarnación. Ahora te doy paso, pero es que esto es importante decirlo. Es que Orígenes creía en esta idea, en la reencarnación. Y aparte de alguna otra cosa, de Orígenes he leído cosas interesantísimas. Bueno, Orígenes, hay un episodio de su vida, y es que se castró a sí mismo para no tener deseo sexual. Esto es así históricamente. Pero aparte de ese pormenor, que vaya pormenor, que es doloroso, ya pues, lo creo. Tremendo, sí. Hasta ese punto llegaba su fe o fanatismo, o como cada uno de ustedes lo quiera llamar. Lo cierto es que creía en la reencarnación. Y la iglesia católica dijo: ah, sí, tú promulgas la idea de la reencarnación, pues a partir de ahora anatema, no vas a ser incluido. Y podría ser, en vez de Orígenes, San Orígenes, pero no es San Orígenes, es Orígenes, porque fue excluido de la lista y fue anatema. Bueno, está considerado como uno de los padres. Ya lo creo. De la ciencia de la Iglesia. Sí, sí. Vivió entre los años 185 y 254, es decir, siglo II y siglo III, y, entre otras muchísimas cosas, sostenía lo siguiente: la preexistencia del alma es inmaterial y, por tanto, sin principio ni fin de su existencia. Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la intención de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección. Todos los espíritus fueron creados sin culpa y todos han de regresar por fin a su perfección original. La educación de las almas continúa en mundos sucesivos. El alma frecuentemente encarna y experimenta la muerte. Los cuerpos son como vasos para el alma, la cual gradualmente, vida tras vida, debe ir llenándolos. Primero el vaso de barro, luego el de madera, después el de vidrio y por último los de plata y de oro. Es que no hay palabras. De verdad que no hay palabras. ¿Quién se atreve a añadir una palabra ahora a lo que Fernando Vázquez nos acaba de leer de Orígenes? Es que lo ha expresado con una elegancia tal, con una precisión, con unas metáforas tan bellas y tan hermosas, que yo, Fernando, no tengo nada que decir. Es que estoy totalmente, lo que puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo con Orígenes y que fue un grandísimo adelantado a su tiempo, porque conoció y sabía Orígenes, así como, por ejemplo, Platón, pero dentro de un contexto diferente. Orígenes ya estaba dentro del cristianismo, Platón no, puesto que no existía todavía la figura histórica de Jesús en tiempos de Platón. Pero sí, en Orígenes, dentro de un cristianismo primitivo, bueno, primitivo, sí, se puede decir así, habla de que en realidad Dios no puede hacer chapuzas. Sí, totalmente. Si Dios crea a una criatura, y valga la redundancia, es omnisciente y sabe lo que a esa criatura le espera. Es que fíjate, no puede mandar a una criatura suya a un infierno eterno, una condenación eterna, que quiere decir por los siglos de los siglos eternamente, para... Es que, en fin, es que, de verdad, piénsenlo con objetividad. Ni siquiera, como decía don Germán, un padre, a no ser que este padre sea un monstruo, Fernando, o sea un loco, condene a su hijo ni siquiera durante un segundo a que mantenga una brasa de una chimenea en sus dedos. ¿Cómo Dios, que es infinita misericordia, si bien justo, pero temporalmente, hasta que hayas saldado tu deuda, te va a mandar a un infierno eterno para que crea esa criatura, esa alma, para mandarla a un infierno? Las palabras de Orígenes que has leído, Fernando, me parecen magistrales. No las conocía, conocía otros textos de Orígenes, no estos. Me parecen magistrales, no tengo nada más que añadir. También San Clemente de Alejandría. Hombre, San Clemente, es que, perdona, se mostraba un poco más cauto. Clemente, discípulo en generación de San Pedro, Clemente y Orígenes están unidos, los tres, en un intervalo de tiempo de ciento y poco años. Sí, bueno, San Clemente de Alejandría y Orígenes vivieron en la misma época. Claro, y es que ahí está el asunto, es decir, algo sabría San Pedro. Sí, no, claro. Digo que se mostró más cauto porque, entre otras muchas cosas, dijo: no puse por escrito todo lo que pienso, pues hay un cristianismo esotérico que no es para toda la gente. Claro, ¿a qué se refiere? Pues me viene ahora mismo esa frase de Jesús cuando dice a los apóstoles: a los otros no les ha sido concedido el conocer los misterios del reino, y por eso les hablo en parábolas, pero a vosotros sí, a vosotros, a los apóstoles, a los doce, os ha sido concedido el conocer los misterios del reino. Ese es, Fernando, los secretos, digamos, a los que se refiere San Clemente, de cristianismo esotérico que no es para todo el mundo, sino solamente para aquellos a los que están preparados, ¿no? Concretamente, lo que comentabas de Jesús está en Marcos 4:11. Vamos con más puntos, Santiago, si sí, te parece. Porque son muchísimos, muchísimos y apasionantes, muchísimos. Además, apasionantes. Realmente, Fernando, con este asunto de por qué sufrimos, aquí cabe muchísimo y podríamos hacer, yo no sé, 6 partes, 8, 10, quizás, pero lo más importante lo estamos diciendo. Vamos con el siguiente punto, Fernando. El siguiente punto: debemos conocer, Santiago, de dónde procede el sufrimiento. Ese es un punto, yo creo, importante, el saber ese sufrimiento de dónde viene, ¿no? Identificar, pues, lo que comentabas al principio, ¿no? La causa, ¿no? identificar esa causa y saber de dónde viene. Es evidente, es evidente. Es decir, para conocer algo, hay que conocerlo. Es decir, tú no te puedes... Voy a poner... también lo hacía Jesús, al que... En fin, ya me conocen todos ustedes, a Fernando también, que tiene en su habitación más de una imagen de Jesús. Por supuesto aquí, que sí. Aquí donde le ven, aquí donde le ven. Por supuesto que sí. Bien, pues tú no puedes enamorarte de una chica o de un chico si eres mujer. En el caso de los homosexuales, hombres o mujeres, da igual. Tú no puedes enamorarte de alguien si no lo conoces. Pues sí, efectivamente. Es decir, para enamorarte de alguien, a no ser que sea amor a primera vista. Y sobre eso habría mucho que hablar, porque ahí entraría en algún punto, en algún caso solamente, en casos aislados, podría como hipótesis entrar el reconocimiento de almas, es decir, que ya se han conocido en existencia anterior y se reconocen, pero vamos a dejar ese tema que no es el de hoy, no es la reencarnación, para entender y comprender, y lo que es más importante, asimilar el sufrimiento ante una circunstancia determinada. Debemos conocer, debemos entender de dónde viene ese sufrimiento. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Vamos, Santiago, con otro punto, y son los efectos del sufrimiento. ¿Cuáles son los efectos del sufrimiento? Pueden ser dos. Voy a resumir porque hay muchos puntos que tratar. El sufrimiento puede desequilibrar si no es bien asimilado, aceptado, y por otra parte, si es asimilado y aceptado, sencillamente fortalece a la persona, la hace más fuerte y evoluciona interiormente. Esta es la respuesta. Es decir, por un lado puede desequilibrar, decíamos al principio y hacíamos referencia a cuántas personas el sufrimiento ha desequilibrado, incluso ha provocado algún tipo de trastorno mental, el haber pasado por una determinada situación, por lo tanto, en ese caso, ha desequilibrado a la persona. Esto puede ocurrir y ocurre. Pero, por otra parte, Fernando, como digo, si el sufrimiento es bien asimilado, aceptado, la persona se fortalece interiormente y evoluciona. Estos son principalmente y básicamente los dos efectos que puede provocar el sufrimiento. ¿Qué opinan, Santiago, las diferentes religiones acerca del sufrimiento? ¿Qué perspectiva dan? ¿Qué opinión dan? Ahí es nada, casi nada. El catolicismo, el Islam, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera. Lo voy a resumir bastante porque sería muy largo, también tema para un programa solamente. Visión del sufrimiento según las religiones. Simplemente decir que las tres religiones monoteístas, es decir, cristianismo, islam y judaísmo, nos ofrecen una explicación al sufrimiento acausado. Es decir, me explico, para el que no lo entienda, que todo sufrimiento es voluntad de Dios. Es decir, no hay una causa anterior. En un lenguaje llano, que es porque sí. Pues sí, Sí. Sería eso. Porque sí. Pues porque sí. Sufres porque sí. Esto es lo que dice y no me lo estoy inventando. Resumiéndolo mucho y dicho delante de un micrófono para miles de personas de una forma coloquial para que todo el mundo lo pueda comprender perfectamente. No, yo es un sufrimiento que no tiene una causa. Si yo, por ejemplo, sí. Tengo un accidente, Dios no lo quiera, y me amputan un brazo... Toco madera, pues es porque sí. Es porque es la voluntad de Dios. Bueno, pero esa voluntad de Dios, ¿a qué responde? ¿Por qué? Yo, Santiago, invito a aquellos oyentes que quieran hacerlo a que hagan un pequeño experimento en relación con lo que estamos hablando. Y es que vayan a cualquier iglesia, a ver a un sacerdote, a un imán, etcétera, etcétera, y que le digan que están sufriendo por X razón, aunque se lo inventen. A ver qué respuesta les dan. Pues seguro que les contesta eso. Es que, hijo mío, es voluntad de Dios, ¿no? Lo más seguro, Fernando, me encanta tu sentido del humor, cariñoso siempre y de muy buena fe. Lo más seguro es que le diga a esa persona, el sacerdote, que es voluntad de Dios. Pero eso no responde a nuestra pregunta de esta noche. Claro. Eso no responde. Ni el cristianismo en ninguna de sus vertientes, que son muchísimas. ¿Puedo citar? ¿Cito algunas? Sí, por supuesto. Sí. Catolicismo, protestantismo, iglesia anglicana, ortodoxa, armenia, copta, pentecostales dentro del protestantismo, neocatecumenales dentro del protestantismo también, etcétera. No responde. El Islam tampoco responde. Porque para el Islam solamente existe una sola vida. Igual que para el cristianismo y también para el judaísmo. No contemplan en absoluto la reencarnación. Por lo tanto, todo lo que suceda es voluntad de Alá, según el Islam. La doctrina islámica, el magisterio islámico, podríamos decirlo así, como magisterio islámico. Quizá la única que se imparten sale... los imanes, claro, los que tú citabas, que son... en paralelismo con el cristianismo, los sacerdotes o pastores cristianos, ¿no? No, iba a decir, Santiago, que quizás la única que se sale un poco de esa línea es el budismo, ¿no? Bueno, el budismo que daba al judaísmo tampoco... Tampoco. Tampoco. Contempla una sola vida, punto y final, nada más. Voluntad de Yahvé, voluntad de Dios, y ahí se ha acabado la historia. Mencionas el budismo. El budismo, ya hemos comentado en alguna ocasión, que es... Unos opinan que religión, otros opinan que filosofía de vida. El caso es que es una doctrina muy sana. Pero el budismo, en este punto, es muy sabio. Porque sí que contempla la ley del karma. La ley de causa y efecto, la ley de consecuencias. Es decir... Que todo lo que hagas, pienses, digas, sientas, etcétera, revierte en uno mismo, para bien o para mal. Por ahí vamos encaminados. Por ahí sí. Ocurre exactamente igual dentro del hinduismo. También. El hinduismo, a pesar de que son politeístas porque tienen más de 3 millones de dioses, así como lo oyes... Aunque 3 millones de dioses. Sí. Sí. O sea que hay prácticamente... Lo puedes mirar en internet. Hay prácticamente mismo. Un dios para cada cosa. Puedes escribir dioses hinduismo. Más de 3 millones de dioses dentro de lo que es el hinduismo. Pues bien, esta civilización, cultura, religión tan antigua, milenaria, que se remonta a varios siglos antes de Cristo... bastantes más, sí que contempla la reencarnación como creencia fundamental, pilar fundamental, base primordial, piedra angular, y por supuesto contempla la ley de causa y efecto, dicho también de otra forma, como he dicho antes, la ley del karma. Y saben que todo lo que hagan a un semejante, sea bueno o malo, revierte en ellos mismos. En este caso, el hinduismo, Fernando, también está en mi humilde punto de vista, en el camino adecuado. No así las tres religiones monoteístas que ya he citado, que solamente contemplan una sola existencia y que achacan el problema del sufrimiento, de por qué sufrimos, simplemente a un capricho de la divinidad, porque Dios lo quiere, porque Dios así lo ha dispuesto, porque es la voluntad de Dios. No. Dios no hace su voluntad si no tiene un porqué, una causa y un motivo. Dios es infinitamente justo, así lo creo yo. El ser supremo, Dios, como cada uno le quiere llamar, tiene, por supuesto, sus motivos. Y tiene, a la hora de, como se suele decir, ¿no?, dentro de nuestra cultura occidental, de mandarnos una prueba o un sufrimiento, tiene un porqué. Pero ese porqué no procede de él caprichosamente. Responde a algo que vamos a estudiar en el siguiente punto. Fernando. Vamos con más apartados, más puntos. Estamos hablando, queridos amigos, de el sentido del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Podemos contemplar, Santiago, la reencarnación como una respuesta a ese sufrimiento? En mi opinión, y lo he dicho antes, si quitamos la reencarnación de por medio, nada tiene sentido. Es decir, que todos, y no me extenderé demasiado en este punto, puesto que no es el tema del programa de la reencarnación, pero me pregunta si el sufrimiento puede tener su causa en existencias anteriores. Sí, o podemos encontrar algunas respuestas en la reencarnación. Mi opinión personal, y es mi opinión, sencillamente, mi opinión personal es que sí. Sin duda alguna, pero sin duda alguna, un alma no puede evolucionar en una sola existencia, no puede. Es imposible. Preguntas como cuáles, ya haremos un programa sobre reencarnación. Preguntas como cuáles, preguntas de base. Como decía, ¿por qué Dios se lleva a un niño con 4 años o con 5 y a otro le da 90 años de vida o 95 o 100 o como nuestro abuelo paterno 105? ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Por qué una persona se pasa su vida sufriendo porque los avatares y los sufrimientos y vicisitudes que le acechan, le acucian y le presionan durante toda su vida son constantes y fuertes y le hacen sufrir terriblemente? Y sin embargo hay personas, por otra parte, que tienen una existencia y una vida totalmente feliz, placentera y gozosa, dentro de lo que puede ser gozoso, ya que hemos dicho que la felicidad absoluta no existe, pero sí vidas muy cómodas por una parte y vidas realmente trágicas por otra. Recuerdo ahora mismo un caso, no voy a citar nombres. Un padre de familia, muere su mujer de cáncer y a los pocos años muere su hijo en la masacre del 11M en Madrid. ¿Cómo se sentirá ese hombre? ¿Y qué ocurre? Por poner un ejemplo, y que es un artista que personalmente es uno de los que más me gusta, Julio Iglesias, también habrá sufrido lo suyo, por supuesto, y sobre todo en el amor. Lo sabemos por sus canciones. Fernando, tú que eres sí, un gran admirador de Julio Iglesias. Sí, desde luego. Pero Julio Iglesias habrá tenido sus, lógicamente, y es un comentario social, digamos, pero para hacer entender lo que quiero decir, habrá tenido sus sufrimientos, sus desamores, sus depresiones por enamoramientos de Isabel Preysler o no lo sé. Pero hombre, no se puede comparar esa vida en yates, en jets, en hoteles de lujo, siempre con señoritas, etcétera, con la vida de este pobre hombre, una bellísima persona, que no voy a revelar lógicamente su identidad, un trabajo humilde, muy humilde. Se le muere su mujer, se le muere el hijo en el 11M, pero bueno, ¿qué va a esperar ese hombre de la vida? Fernando, te pido por favor que des tu opinión, porque hay oyentes que dicen que Fernando habla poco. Yo le di todo el micrófono del mundo. Si no habla más es porque no quiere. Fernando, te dejo tu opinión. Conoces el caso que estoy mencionando. No vamos a revelar quién es. Pero es evidente que Dios no puede ser arbitrario. Dios no puede ser un ser caprichoso que a una persona le dé, pues, todo eso. Lujos, dinero, mujeres, vida, una vida más o menos dichosa. Y a otro pobre ser, cuatro pesetas, la mujer se le muere, le matan al hijo en el 11M. ¿Esto qué es? No, yo creo que está muy claro, ¿no? Es decir, no puede existir un Dios caprichoso, un Dios que, porque yo lo digo, a ti te doy una vida feliz, holgada, estupenda, maravillosa, y a ti pues me ensaño contigo, te masacro y demás, ¿no? O sea, sería, es que no sería Dios, Santiago, no sería Dios, porque perdería absolutamente todas las los atributos de la divinidad. Sería caprichoso, sería arbitrario, sería, bueno, voy a jugar con este. Sería un monstruo. Sí. No sería Dios. Claro. En definitiva, claro, no sería Dios. Es que no. No sería Dios. No lo sería. Y por lo tanto, todo eso tiene que responder a un porqué. A un porqué. Encontramos personas que nacen, por ejemplo, dentro del seno de una familia que les da una educación, donde hay una cultura, donde hay una formación, una educación, como digo, y sin embargo, pues, otro pobre chaval que nace por ahí, en el Pozo del Tío Raimundo, aquí en Madrid es un lugar que se llama así, Fernando, el Pozo del Tío Raimundo. Que también se ve afectado por el 11M. Exactamente. Y que sin embargo están ahí, sin apenas posibilidades de nada, metidos en un ambiente realmente conflictivo, difícil. En definitiva, no hay justicia, es decir, si solamente hay una existencia y todo eso responde a una sola vida, eso no es justo. Eso no es justo. Y me preguntas que si la reencarnación podría responder al problema del sufrimiento. Yo te digo tajantemente que sí, que sí. Ahora bien, vamos a entrar a continuación, después ya de una pausa, y pasamos a la segunda parte. Fernando, ¿me parece? Sí, sí, efectivamente. Voy a decir una cosa adelantando una parte muy importante del programa de hoy, para que les quede claro a todos ustedes, los que no lo tengan claro, porque nuestra intención, nuestra más sana y humilde y sencilla intención, es intentar arrojar un poco, aunque sea un poco de luz, para esas personas que no lo tienen claro. Aunque sea una pequeña cerilla. Exactamente. Tengan muy claro que no todo aquel que sufre, que es un error, Fernando, muy generalizado, y lo voy a explicar en la segunda parte del programa, que no todo aquel que sufre es porque, vamos a decirlo así para que todos nos entiendan, es porque ha sido malo en otra vida. Uh-huh. Sí, no. esto es algo... No. Es una creencia muy extendida, muy común. Extendidísima, sí. Dentro de los reencarnacionistas, e incluso los no reencarnacionistas. Una persona, por ejemplo, en el judaísmo antiguo, Fernando, incluso en el actual también, se consideraba que una persona que estaba enferma, que se arruinaba, es decir, que le sometía la vida a algún tipo de mal, es porque estaba maldita por Dios. Sin embargo, aquel que prosperaba, que tenía bienes, tierras, ganado, etcétera, es porque Dios le bendecía. Esto es una creencia antigua del judaísmo. Es que se consideraba así. La enfermedad, dentro de los judíos, es una maldición de Yahvé, de Dios. Es interesantísimo este punto. Y luego nos encontramos la parte que, en mi humilde opinión, es la correcta, que los santos, ¿quién han sufrido los santos? Anoche leía, Fernando, cómo murió San Francisco de Asís, en este libro que tengo aquí, en este libro. San Francisco de Asís, escritos, biografías, documentos de la época, Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Muerte de San Francisco, abrí el libro, como hago muchas veces, y me salió la muerte de San Francisco. ¿Cómo murió San Francisco de Asís? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Entre tremendos dolores, entre atroces, yo diría, dolores. ¿Y sabes lo que me impactó de verdad? Lo que leí anoche, de madrugada. Lo que leí en ese libro, que no lo había leído. Que a los dolores y esas punzadas que tenía por todo el cuerpo, estaba muy enfermo, les llamaba hermanos. La hermana muerte, decía, con un amor, era un santo. Como han dicho tantos autores, el alter Christi, el otro Cristo. Sí, señor. Para mí, uno de los santos, por no decir el más importante que ha habido en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, Fernando, dejamos aquí el asunto. Seguimos en nuestra segunda parte, segundo bloque en el podcast. Fernando, creo que el programa está siendo intenso, es profundo. Quizás muchas cosas se nos escapen, no somos Dios, pero lo hacemos con lo más importante, y lo más importante es la buena intención que se pone en realizar estas cosas. Lo dejamos aquí, Santiago, si te parece, sí, continuamos sí. Haremos, Fernando, un programa sí. dedicado a San Francisco de Asís, ¿eh? Hombre, hombre. El primer estigmatizado de la historia. Hoy veía el programa de mi querido amigo y compañero Iker Jiménez, Sebastián Darbó, que tienes, Sebastián, un abrazo muy fuerte desde aquí, todos mis respetos por tantos años que te avalan. Pero no estoy de acuerdo, Fernando, no estoy de acuerdo con Sebastián. No puedo opinar porque no he visto el programa. No, no lo has visto, yo sí lo he visto el programa como siempre, como todos los domingos. Y estaba el padre Fortea en el plató también, hablaba Sebastián de los estigmas, decía que de alguna forma que todos los estigmas pues tenían una causa psicosomática. Yo disiento, lamento disentir radicalmente con Sebastián Darbó, querido compañero y respetado, porque lleva más años que yo, y por lo tanto a las personas que llevan más años les debe un respeto aún mayor todavía, a todos los compañeros, pero a los que llevan más años más todavía. No estoy de acuerdo en esa opinión. Fortea le ha respondido muy bien, como cabía esperar, y no estoy de acuerdo. El caso de San Francisco de Asís pues fue el primero en la historia que se sepa. También se habla de San Pablo, que hace alusión en una de sus cartas, dice que lleva las señales de Cristo en su cuerpo, etcétera, pero que se sepa, el primer estigmatizado fue San Francisco de Asís, y después vinieron muchos más. Algún día hablaremos también de los estigmatizados. Fernando, pasamos a la segunda hora, empezamos con Senderos de la Humanidad, seguimos con el tema y lo dejamos aquí, que no todo el que sufre es porque ha sido malo en una existencia anterior, que quede claro, y explicaremos el tema de la reencarnación. Ni todo, Santiago, el que es feliz, entre comillas, o lo pasa bien, qué bueno eso, ha qué sido bueno. Es porque ha sido bueno en una existencia anterior. Qué interesante eso que dices, Fernando, qué interesante. Sí, bueno, señor. Para la segunda hora, Santiago, tenemos el diván del misterio. Sí, señor. Tenemos Senderos de la Humanidad, que como siempre comenzamos con nuestros Senderos de la Humanidad. Y para finalizar el programa, nuestras noticias del siglo XXI. Sí, señor. Como decía don Antonio José, es un menú radiofónico preparado para todos ustedes que harán las delicias de todos los amantes del misterio. Fernando, continuamos en la segunda hora. Queridos amigos, no se marchen. Nos encontramos en nuestra segunda hora aquí, en Más Allá de la Realidad. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.

más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Después de este magnífico, como siempre, Senderos de la Humanidad, donde Fernando Vázquez nos ilustra con alguna enseñanza importante, el que tenga oídos que oiga, continuamos ahora con el tema central y principal del programa de hoy. La pregunta que formulamos es la siguiente: ¿por qué sufrimos? Casi nada. Una pregunta que se han formulado millones de personas durante siglos y siglos de historia que tiene este planeta, y que esta noche cometemos la pequeña osadía, con buena intención siempre, de arrojar, aunque sea un poco de luz, acerca de este asunto. Estamos analizando los puntos que creemos o que consideramos más importantes, y en esta segunda parte del programa vamos a continuar haciéndolo. También recordarles que tendremos nuestro relato de misterio y, por supuesto, nuestras noticias de ciencia, nuestras noticias del siglo XXI. Continuamos en Más Allá de la Realidad. Y abordamos ahora, Santiago, otro punto sin duda interesantísimo, y es la ley de causa y efecto. Sí. ¿Tiene algo que ver la ley de causa y efecto con el sentido del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? En mi opinión, en mi humilde opinión, sí. Uh-huh. Tiene que ver, y mucho. Si bien he dicho en la primera parte del programa que, haciendo alusión a esa famosa frase que es casi un leitmotiv, ¿verdad?, de todo el que sufre, los que creen en la reencarnación, todo el que sufre es porque ha sido malo en otra vida. No, esto no es real, no es cierto. No en todos los casos el que sufre en esta vida es porque ha sido malo en otra anterior o en su existencia inmediata anterior, porque en mi opinión hemos tenido más de uno y más de tres también. Siempre me he calificado, Fernando, cuando me preguntan, ¿tú a qué religión perteneces? ¿Qué religión profesas? Yo siempre digo que soy cristiano reencarnacionista. ¿Cristiano reencarnacionista? Sí, porque no existe en ninguna parte. Me lo he inventado y así soy, así me defino porque... ¿Cristiano por qué? Pues cristiano porque creo en Jesús de Nazaret y le amo profundamente. ¿Y reencarnacionista por qué? Pues sencillamente porque creo en la reencarnación. Y como he dicho en la primera hora, si no existiera la reencarnación, automáticamente me borraría de la lista. Por lo tanto, cristiano reencarnacionista. Tiene mucho que ver. Si no existe la reencarnación, lo dejábamos en este punto, si no existe la transmigración de las almas, es decir, que un alma vaya ocupando diferentes cuerpos para ir purificándose poco a poco, para ir evolucionando, puesto que en una sola existencia es imposible. Por lo tanto, la reencarnación no es una creencia, es una exigencia. ¿Una exigencia? Sí, sí, es una exigencia. Es una opinión, lógicamente, muy personal, subjetiva al 100%, como todas las opiniones, como he dicho antes, y que cada uno saque sus conclusiones. Yo vuelvo a decir, si no existe, que me borren de la lista, puesto que no encontraríamos el sentido a tantas y tantas injusticias, a tantos y tantos males, a tantas y tantas cosas que, de no ser por la reencarnación, no podríamos explicar. El alma tiene una vida eterna, Así lo calificó Jesús, la vida eterna. La vida eterna es la vida del alma, la vida que no muere. La del cuerpo sí, un cuerpo que nace, crece, se reproduce y muere, y es enterrado y se descompone, pero no así el alma. El alma es eterna, y por lo tanto, es nuestro mayor tesoro. De ahí que descuidamos, en muchos casos, nuestra parte más preciosa y más preciada, que es nuestro interior, nuestro corazón, en definitiva nuestra alma, y nos dedicamos a asuntos mundanos, materiales, superficiales, superfluos, banales y pueriles, y dejamos esta parte espiritual de lado, no dándole ni siquiera la oportunidad de que germine en ella la semilla de la evolución. Aunque, como el ser superior es sabio, infinitamente sabio, todos evolucionamos, en mayor o menor medida, evidentemente, evoluciona más una persona que ponga voluntad y que se aplique a su evolución espiritual que otra que lo haga por inercia. Pero todo es una constante evolución, Fernando. Así que tu pregunta, no sé si la has respondido. Sí, hablábamos de la reencarnación, del principio de causa y efecto y demás. En efecto. Vamos a conocer, vas a leer, Fernando, a continuación dos párrafos breves acerca de la ley de causa y efecto. Tira por tierra, amigos, la suerte, la llamada suerte, y también la mala suerte. Todo lo que nos ocurre corresponde a una ley. Una ley que ya el Kybalión, hace mucho tiempo, expuso. La ley de causa y efecto, la ley de consecuencias, conocida en Oriente como la ley del karma. Y ahí precisamente está gran parte de la respuesta de la pregunta que formulamos esta noche. Fernando, si eres tan amable, por favor, léenos esos dos párrafos en referencia a la ley de causa y efecto, la ley del karma. Cuando quieras. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así, ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Palabras que expresan de una forma realmente gráfica lo que estamos queriendo transmitirles a todos ustedes. Realmente y verdaderamente deberíamos prestar más atención a nuestras obras. Cuando digo obras me refiero a todo el conjunto, no me refiero solamente a una obra, podríamos decir, física. También a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, puntos en los que tantos maestros espirituales han hecho hincapié, que debemos vigilar y estar atentos ahí precisamente, en nuestro ser interior, en nuestra parte espiritual. Por supuesto, controlar las palabras, la lengua, no injuriar, no calumniar, no mentir, tantas y tantas cosas que todos ustedes, no hace falta que yo les diga nada, conocen perfectamente. Lo que quiero decir, Fernando, uh-huh, y queridos amigos, es que es muy importante de cara al futuro, porque el futuro nos pertenece a nosotros. El futuro no nos lo va a poner Dios ahí. El futuro se lo labra a uno mismo. Y si uno genera un karma positivo, recogerá una buena cosecha. Si uno se comporta mal, hace daño, insulta, tiene malos sentimientos, malos pensamientos, odios, rencores, iras, venganzas, mentiras, confabulaciones, tantas y tantas cosas malas, pues que no espere que el futuro en esta o en otra existencia le sea propicia, porque la ley del karma, como bien has leído, yo creo profundamente y me declaro públicamente, lo digo así, cada uno tiene sus opiniones y cada uno es libre de pensar como quiera. Yo no quiero imponer a nadie mi opinión, cada uno que tenga su opinión, como aquel que piense que hay una sola existencia o que existe la confesión para los pecados y con que el sacerdote te diga ego te absolvo pecatus tuo, ya quedas purificado de todas tus culpas, puede ser. Yo no voy a decir que no, pero yo sí que creo en la ley del karma porque principalmente, Fernando, la he comprobado en mis carnes. Es decir, cuando yo he hecho alguna acción negativa, que por supuesto las he hecho porque no soy Dios ni soy un santo, he comprobado con los años que me ha vuelto el recibo, la factura de mi obra. Sí, pero también de aquella obra que hice mal. También las positivas. Esa es la segunda parte a la que iba. Y también he comprobado, efectivamente, que cuando he obrado con buen corazón, con buena intención, sobre todo es lo que cuenta aquí, es la intención es lo importante, eso después revierte en uno mismo y te viene en forma de karma positivo, que llaman los budistas, hinduistas y orientales en general, los que creen en la doctrina de la reencarnación y, por lo tanto, en la doctrina de la causa y el efecto. Esto es muy importante señalarlo. Es muy importante porque en Occidente, dentro del cristianismo al que yo aludí a la primera hora, Fernando, tú puedes dar tu opinión, pensamos que con agua bendita en el bautismo, pensamos que con una confesión, con visitar a un sacerdote que nos diga esa frase famosa que se decía antes, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no voy a decir que eso no sea así o que sea así. No voy a entrar en esa dinámica ni en esa polémica porque es un debate apasionante además desde el punto de vista teológico. Pero lo que sí puedo decir es que la ley del karma existe. Y es una opinión muy personal, como toda respetable. Hay que tener, es mi final en este comentario, en este punto, hay que tener gran cuidado, por no decir todo el cuidado del mundo, en nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, palabras, obras, en definitiva todo el ser, todo lo que hacemos, de alguna forma queda registrado y grabado y archivado, y esa ley de la que nadie escapa, porque es una ley universal, yo así lo creo, antes o después te devuelve tu moneda. Si tu moneda que lanzaste fue buena, te vendrá una moneda buena y multiplicada por 100, porque siempre Dios da más porque es muy generoso. Pero si tu obra fue mala, fuiste malintencionado, tuviste mala fe, a sabiendas incluso, y es el peor caso y el más grave, de que lo que hacías sabías perfectamente que estaba mal hecho y no obstante lo hiciste, no te quepa la menor duda que antes o después, pasen 10 años, 15 o la próxima existencia, eso te vendrá. Esta es mi opinión. Yo respeto por supuesto las opiniones, Fernando, de todo el mundo, de todos los oyentes. Habrá oyentes que estén de acuerdo, otros que sí, otros que no. Desde el respeto, desde la dignidad, todos respetamos y todos debemos respetar las opiniones de todos. Es la mía, fundamentada sencillamente y en primer lugar, podría seguir con otras argumentaciones, pero en la lógica más pura. Todos los maestros espirituales, los grandes, lo han predicado. Jesús, Buda, Krishna y tantos otros, más recientes incluso, que han predicado lo mismo. Doctrinas muchísimas, espírita, teosófica, martinista, rosacruces, etcétera, etcétera. Es decir, que mucho cuidado, mucha atención, es la expresión, mucha atención a nuestras acciones en general, porque podemos generar, y no solamente podemos, es que lo estoy suavizando, Fernando, es que generamos continuamente un karma positivo y un karma negativo. No, yo lo que pienso es que cuando te vuelve el karma positivo, no te das cuenta. No es que no te des cuenta, sino que no lo atribuyes a nada. Ay, qué bien me va todo, ¿no? Pero cuando te viene el negativo, tampoco es que lo atribuyas a nada. Estoy generalizando y no es bueno. Pero sí que piensas, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿No? Es decir, no caes en la cuenta de errores. ¿De por qué? Claro. ¿Del por qué? Claro, efectivamente. De errores pasados o de acciones buenas pasadas. Exactamente. Pues todo eso corresponde en gran parte a lo que estoy diciendo. Seguimos adelante en este programa especial. Pregunta que se las trae. ¿Por qué sufrimos? Casi nada. Somos unos osados y estamos, Fernando, atreviéndonos con un tema realmente peliagudo, pero lo hacemos con, como hemos dicho, la mejor intención. Más puntos. Vamos ahora con algo realmente fundamental, y es una de las partes centrales del programa de esta noche, Fernando. Así es. Vamos con el origen. Sí. O sea, Santiago, dentro del principio de no contradicción. De causa y efecto. De causa y efecto. Del origen del sufrimiento. Sí, el origen del sufrimiento. Ya hemos hablado de una sola existencia. Le hemos desestimado. No voy a repetir lo que he dicho. ¿Cuál puede ser el origen del sufrimiento? Pues miren, estas son mis conclusiones. Después de reflexionar mucho, a pesar de que no llego a los 40 años, pero he pensado mucho y he reflexionado durante muchos años. Apenas había dejado, como se suele decir, Fernando, los calcetines de comunión. ¿Te acuerdas de esos calcetines blancos de bordado que nos poníamos? Esa chaqueta cuando... y esa corbata. ¿Te acuerdas, no? Sí, hombre. Bueno, pues apenas dejado esos calcetines, ya empezaba yo a preguntarme acerca de la eternidad de Dios y de cosas parecidas. Con esto no quiero decir que sea más ni que sea menos, simplemente que yo me lo planteaba. Tenemos tres orígenes del sufrimiento. El primero de ellos, y no hay más, no hay más. Después de hacer un análisis exhaustivo según la razón, desde el punto de vista no ya teológico, que también, sino meramente filosófico. En primer lugar, el sufrimiento que viene dado por la propia vida, es decir, aquello que es inherente a la vida. Nada más nacer, lo primero que hacemos es que el ginecólogo que está atendiendo a nuestra madre nos da un buen azote en el trasero para que rompamos a llorar. Y nacemos así. Nacemos llorando. Eso para empezar. Pero es que luego vienen las vacunas. Y es que vienen los catarros, las otitis, vienen las indigestiones. Miren, todo eso, todas esas cosas son circunstancias inherentes, que es el primer origen del sufrimiento, porque también se sufre, ojo, cuando a uno le pinchan con una jeringuilla, sufre, caray, a nadie le hace gracia, Fernando. Hombre, evidentemente. Evidentemente. Pero son circunstancias que no tienen de por sí una causa anterior. Eso es inherente a la vida, inherente al encarnar en la materia, al meterse el espíritu dentro de un cuerpo material, y por lo tanto hay que pasarlo. Las gripes, los enfriamientos, los catarros, mil y una cosas, ¿verdad? Tantas y tantas cosas. Bien, Primer punto, ese es el primer punto que ya no merece quizás más comentario porque está claro. El segundo punto sí que es importante. Y es que en muchos casos, en un gran porcentaje de casos, los seres humanos sufrimos porque tenemos deudas pendientes con la ley de Dios. Es decir, esto no se puede contemplar si no existe un alma, si no existe un ser supremo y, por supuesto, si no existe la reencarnación. No tiene ningún sentido. Si usted esto no lo admite de plano, es mejor que cierre y que haga otra cosa. Contamos con la existencia del alma, con la existencia de la transmigración del alma, de la reencarnación, que ocupa diferentes cuerpos, manteniendo su identidad, eso sí, en evolución. Cada vez el alma va evolucionando y va perfeccionándose, va purificándose, y por supuesto la existencia de un ser supremo. Por lo tanto, serían, en segundo lugar, los sufrimientos son deudas que hemos contraído en existencias, pluralizo ahora, anteriores, puede ser en la última, o en las dos últimas, o en tres, cosas que tenemos pendientes, en definitiva, con esa ley divina, con esa ley del Creador. He contado más de una vez aquella sesión de hipnosis, aquel amigo nuestro que se estalló la rodilla y que se ve en hipnosis pegándole tiros como un nazi, vestido de nazi, de soldado de las SS, a las rodillas de los judíos que estaban a ambos lados de un camino en el campo. Y se estalló la rodilla en la presente vida. Estuvo 2 años pasándolo fatal. Bien, pues ahí podemos encontrar, por ejemplo, es un ejemplo hipotético, no aseguro que eso sea así, pero sí un ejemplo hipotético que nos hace orientarnos bastante bien respecto a lo que es la ley kármica. Es decir, que pasamos cosas que hemos contraído con la ley de Dios, deudas. Antes se decía, y en el Padre Nuestro que Jesús enseñó en el Evangelio, aparece deudas. Juan Pablo II, que en paz descanse, y que a mí me encantaba como papa y como persona, era entrañable, sustituyó deudas por ofensas. No es lo mismo una deuda que una ofensa. No es lo mismo. Una ofensa es algo que se hace contra alguien que se lo ofende. Una deuda es algo que se contrae con alguien. Exactamente. En este caso, Jesús dice, ahí tienen ustedes las Biblias más asépticas, dice deudas, no dice ofensas. Perdónanos nuestras deudas, dice. Pues bien, esas deudas es el sufrimiento que hemos causado los demás, en personas. El mal en definitiva, el mal, resumido mucho, no tenemos toda la noche para, ni todo el podcast para hablar durante 10 horas, el mal que hemos hecho en existencias anteriores, que sí, que hemos vivido antes, de verdad. Es que parece, Fernando, que quiero convencer a alguien. Igual sí, inconscientemente. Es que lo veo tan claro. Yo te pido tu opinión. Hacemos aquí un paréntesis. Como segundo punto de origen del sufrimiento, las deudas kármicas, deudas que hemos contraído con la ley de Dios en existencias anteriores. La reencarnación, es que es un punto crucial. Es la piedra angular. Si nos cargamos la reencarnación, vuelvo a decir, que me borren de la lista. Yo no, es que no entendería absolutamente nada de este mundo. No podría entenderlo. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo lo que estás comentando. Si bien no creo que se deba atribuir todo lo que sucede a una existencia pasada, ¿no? Es decir, si a mí me va mal, o me ocurre algo, o me rompo un brazo, etcétera, etcétera, puede que tenga que ver con una existencia pasada o puede que no. Es que claro, ahí entramos en un punto de vista relativo, ¿no? No, pues te lo voy a aclarar. ¿Cómo? En el tercer punto. A ver. Tercer punto, tercer y último punto, como origen del sufrimiento. Muchos de los males y tengo que medir mucho las palabras porque es un tema muy profundo. Muchos de los males que nos acucian, que nos ocurren, son pruebas voluntarias que hemos escogido antes de encarnar en la materia. Es un punto muy importante este. Luego entraremos en una pregunta, que es hasta qué punto un espíritu está tan loco, dicho coloquialmente, para escoger una prueba dura, durísima. Bien, es que las cosas se ven de muy diferente manera. Cuando Fernando me haga la pregunta, responderé más pormenorizadamente. Pero es que realmente cuando nos ocurren ciertas cosas, son circunstancias que nosotros ya hemos elegido en estado de espíritu, y así lo dicen las comunicaciones. Estoy haciendo, y siempre me baso, ¿eh? Siempre me baso en las informaciones que tenemos de ese hipotético más allá. Son cosas que hemos elegido voluntariamente nosotros pasar aquí en la Tierra, la materia, que ya sabíamos que íbamos a pasar y que hemos elegido y hemos aceptado, sencillamente, para el objetivo de lo que es la vida, la evolución y la purificación espiritual. Se puede decir más alto, pero más claro no. Fernando, no a mí me surge una pregunta en este punto. Yo sé que en fin, que hay personas, muchas, a las que les mando todo mi cariño, todo mi afecto desde este humilde micrófono de Madrid, España, que se esté planteando ahora lo que estamos diciendo. Es que le aseguro que es así. Porque mira, son ya muchos años, a pesar de ya hacia los 40, de verdad, de leer muchas cosas, de conocer mediums, de ver mediums en trance que he visto, bien trance vocal, bien trance de escritura automática, incluso vía a Medrano, tú también. Sí. Medium pintor o pictográfico, se puede decir de las dos formas. Psicofonías, sesiones de Ouija en su día, hace ya muchos años, también las hicimos, mal hecho, pero se hicieron. Entrevistas con montones de personas muy importantes, de reconocido prestigio, lectura de libros, ya son muchos años en esto, y uno llega, y sobre todo, la figura del gran profesor que tanto me ha enseñado durante tantos años, desde 1991 que le conocí, y tantas conversaciones que hemos tenido. Aunque él no creía en este caso la reencarnación, pero por otras razones que algún día explicaré, creía en otro tipo de reencarnación, no en esta que estoy explicando, pero realmente puedo sugerir que lo que estoy diciendo lo creo profundamente, en primer lugar, si no, no lo diría, Fernando. Y en segundo lugar, decir y animar a las personas que están escuchándonos ahora mismo que realmente todo esto que estamos hablando de las de la reencarnación, del karma, de la ley de causa y efecto, de que todo lo que uno hace revierte sobre uno mismo, de las pruebas voluntarias que uno elige antes de venir, y que todo es por el bien de la evolución espiritual, que todo eso es real, Fernando. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad, su encuentro con el misterio en Internet. Continuamos en Más Allá de la Realidad a través de nuestro podcast. Esta madrugada, esta noche, abordando un tema peliagudo, un tema duro, difícil, por qué sufrimos, el sentido del sufrimiento. Y yo te pregunto ahora, Santiago, ¿por qué vivimos en un mundo tan horrible? Sí, tan horrible, desde luego. Y mira que es horrible. Desde luego. Sí. También tiene cosas muy bellas y muy muy bonitas y muy hermosas, pero realmente no hay más que poner el telediario de cualquier cadena o los noticiarios de radio para saber cómo está el mundo. Sí, no, es que nos empeñamos nosotros en hacerlo horrible, pero ¿por qué vivimos en este mundo? Bueno, mira, para responder esa pregunta, como estamos dentro de un contexto espiritual y de ahí no podemos salir, aparte, podremos analizar el asunto desde múltiples puntos de vista, evidentemente. Podríamos analizarlo desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico también. No, estamos dentro de un contexto puramente espiritual. Y nos dicen esas comunicaciones, como estamos en un programa de misterio y de fenómenos paranormales y de comunicaciones con un hipotético otro lado, hay que decir que desde ese otro lado, desde ese más allá hipotético, lo que se nos dice, no ahora, desde hace mucho tiempo, no digo a nosotros, me refiero a cientos de médiums repartidos por todo el mundo durante muchos años, durante décadas, sí. Es que la Tierra, este planeta tan hermoso y tan bello que es, este planeta es un planeta inferior, espiritualmente hablando. Es decir, que aquí moran o moramos espíritus de una evolución todavía bastante escasa. Bastante escasa. No hay que echar más que un vistazo a la historia para saber las barbaridades y las atrocidades que se cometían en siglos anteriores. Ahora parece ser que, a pesar de ciertas manchas oscuras como el petróleo, pues realmente, pues en algunos puntos, muchos de ellos, hemos evolucionado bastante, ¿no? Eso es cierto. Pero no se puede negar que, en base a esas comunicaciones, la Tierra, la vida aquí, en este mundo, es una vida de expiación con X, de purga, de saldar deudas con la ley divina, de forja de espíritu. Yo siempre he dicho que la vida es la universidad del alma, que venimos aquí a aprender. Y se puede aprender por dos caminos, principalmente: por el camino del amor, que es mucho más fácil y más directo, o por el camino del sufrimiento, que es mucho más largo. El camino es más angosto, más estrecho, más duro, más pedregoso y, por lo tanto, mucho más doloroso. Son los dos caminos que tenemos: el amor y el sufrimiento, aprender por uno o por otro. Pero, en definitiva, tenemos que aprender. Y es lo que nos dicen esas comunicaciones. Lo que impera, lo que reina en este mundo, es un mundo de escasa evolución espiritual. Nos dicen esas informaciones, esas comunicaciones, que hay mundos bellísimos por encima del nuestro, tú lo has oído también, donde existen praderas, valles, lagos, aldeas donde todo el mundo ya en un estado más etéreo, mucho más etéreo que el nuestro, no material, es feliz. Y sí, donde no cabe la maldad, ¿no? Propia del mismo ser humano. Exactamente, donde no cabe la maldad, donde las personas se respetan, donde todo el mundo quiere a todo el mundo. Eso es lo que nos dicen las comunicaciones, no lo digo yo. Si a eso sumamos algunas experiencias que conocemos de primera mano, de personas que han estado en OBE, en experiencias fuera del cuerpo, y que han visitado, digámoslo así, esas dimensiones, pues tenemos la confirmación. Conozco un caso, y algún día lo contaré, de una persona que tenía la facilidad de desdoblarse de su cuerpo. Su cuerpo sutil, su alma, llámenlo como quieran, se separaba de su cuerpo cuando él quería, por un ejercicio de relajación. Tenía una facilidad asombrosa para salir de su cuerpo, y contaba la vuelta, se quedaba como muerto, pálido, se quedaba realmente horrible. Fernando, conoces el caso también. Sí. y a la vuelta contaba cosas realmente extraordinarias de lo que había vivido y dónde había estado, ¿no? Por lo tanto, me preguntas que este mundo es tan horrible, creo que está respondido. Es un mundo inferior, infierno viene de inferior. Esto es el infierno, como decía aquella parafonía del profesor. El infierno empieza aquí, grabada en Belmez en 1972, creo recordar, ante un grupo de alumnos de la Autónoma, de sus alumnos. Allí estaba, en la casa de María Gómez Cámara, y aparece una voz cuando él pregunta ¿qué es lo que pasa aquí? Y aparece una voz de mujer que dice el infierno empieza aquí. Esto es el infierno, esto es el purgatorio. No es dramatizar, no es ser catastrofista, es la realidad. Vuelvo a decir, remito a todos los oyentes a que pongan los telediarios y a que pongan las noticias de la radio para darse cuenta de que son bombazos aquí, bombazos allá, guerras aquí, guerras allá, hambres aquí, hambres allá, huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos montado un mundo, ahora estamos en una crisis tremenda a nivel mundial. Yo creo que hasta los economistas, Fernando, están asustados. Todo el mundo está asustado, yo creo. Estamos todos asustados porque estamos sufriendo una crisis mundial como hacía mucho tiempo que no se había dado. Y todo esto, en definitiva, creo que nos lo hemos buscado nosotros mismos por el sistema de cosas que hemos dispuesto y que hemos conformado, sencillamente. No así ocurre en otros mundos. Yo simplemente hago una reflexión en este punto, y es que si echamos mano de la historia antigua y reciente, las mayores barbaridades casi siempre se han cometido por dos razones. Una, en nombre de Dios, entre comillas, y dos, por el dinero. Sí, sí. Estoy de acuerdo por ti. En el nombre de Dios, sí, en el nombre de la religión. Y por otra parte, si bien el dinero también, porque en definitiva al final es dinero, pero por el poder. Por el poder, la ambición. Por el poder, la ambición. El poder político, el dominar otros países, otros territorios. En efecto, estoy de acuerdo contigo, Fernando. Santiago, ¿podemos llegar a elegir nosotros pruebas a veces tan sumamente duras para pasar aquí? Vamos a ver. Hemos hablado antes como la tercera causa del origen del sufrimiento humano. Decía yo, voy a ser muy claro para que todo el mundo me entienda y no haya equívocos. Hablamos en un supuesto, esto que vaya por delante. Uh-huh. Estoy hablando en hipótesis, no estoy afirmando nada como nunca. Puedo dar una opinión en un momento determinado, pero cuando hablo de este tipo de cosas, hablo siempre en hipótesis. ¿Qué dice esta hipótesis? Pues bien, paso a exponerla. Nos dicen esas comunicaciones, que son, como digo, muchísimas desde hace décadas, y ahí están, en Internet hoy en día tenemos acceso a todo, se puede consultar, y tantos, cientos y cientos de libros. Bien, ahí está la información. ¿Qué nos dicen esas informaciones? Pues nos dicen que el espíritu, el alma, si contamos con la reencarnación, que para ellos es una verdad absoluta, y nos dicen que así es, si bien hay alguna comunicación que dice que no, pero es porque, según dicen otros estudiosos, están todavía influidos por sus ideas terrenales, la creencia en la reencarnación es una creencia extendidísima, por no decir al 100% en el más allá, es decir, que se da como una verdad absoluta y lo saben. Cuando un espíritu tiene que volver a bajar a la materia porque no ha alcanzado todavía su nivel de purificación suficiente para seguir ascendiendo a niveles superiores de existencia en ese más allá, en esas dimensiones espirituales, porque tiene todavía deudas kármicas, porque tiene todavía deudas que saldar, porque tiene que experimentar en sus propias carnes, porque es la única forma de que uno experimente lo que es hacer el mal al prójimo y experimentarlo en sus propias carnes. El espíritu, digámoslo así, tiene un arrebato en muchos casos, sobre todo si tiene cierta evolución ya, de querer pasar todo lo máximo en una vida. lógicamente, en estos casos, nunca el espíritu está solo, siempre está asesorado, digámoslo así, según esas comunicaciones o esas informaciones, por seres que le asesoran, que le dicen, mira, esto tienes que hacerlo así, o deberías hacer esto otro, o esto no debes hacerlo, o no debes elegir esta prueba, o esta debes elegirla. Es decir, que esos que llamamos o que llaman seres guías o seres de luz, como cada uno lo quiera llamar. ¿Podemos elegir pruebas tan duras? Sí. Se pueden elegir pruebas durísimas. Porque si uno ha hecho mal, el alma lo ve. Una vez que muere la persona, el alma se desvincula del cuerpo, se produce la revisión de la vida, se siente avergonzada el alma de ver la cantidad de cosas malas que ha hecho, quiere repararlas, quiere borrarlas, quiere saldar esas deudas con la ley de Dios, y entonces solicita bajar de nuevo. La reencarnación, no piensen ustedes que es de un día para otro. La reencarnación no se produce de un año a otro, o de un mes a otro. A veces pasan 15, 20, incluso 50 o 100 años. Es que pueden pasar muchos años, Fernando. La reencarnación, así nos lo dicen. No pasan tantos años entre una vida y otra. Pues bien, cuando el espíritu quiere bajar, y sabe que tiene que bajar porque tiene que saldar deudas y purificarse y saldar esas deudas, por supuesto que puede elegir esas pruebas. Pruebas durísimas, no voy a entrar en pormenores. Cada uno que se imagine la prueba más dura que le pueda tocar. Pero no es la que le haya tocado. Es que aquí viene la cosa. Es la que él mismo ha elegido. Esto es muy importante decirlo. Que por supuesto Dios da el consentimiento. Por supuesto. Todo pasa por Dios. Todo. Todo. No les quepa la menor duda. Pero para eso están los seres guías, que son ya espíritus evolucionados, que se encargan de esa persona y que le dicen lo que tiene que hacer y las pruebas que debería elegir. Y el espíritu es el que decide. Hay espíritus, nos dicen, esas comunicaciones rebeldes, muy rebeldes, que se niegan a bajar, y poco más o menos que hay que echarles del más allá para que bajen a la tierra y meterse en el cuerpo de un bebé. Es así, sí, es así, Fernando. Es así. Porque no quieren bajar a la materia. Y vienen obligados. Vuelvo a decir, siempre en base a las informaciones de las que disponemos. Por lo tanto, la respuesta está dada, la pregunta está contestada, Fernando. ¿Podemos elegir en estado de espíritu por nuestra propia evolución y nuestra propia purificación espiritual, que es lo que importa, el alma, porque es lo que somos, el alma? ¿Podemos elegir pruebas duras? Sí, la respuesta es sí, ya he explicado por qué. Más preguntas, Santiago. ¿Qué hacer ante el sufrimiento? ¿Qué podemos, qué debemos hacer ante el sufrimiento? Pues ante todo no perder la esperanza, nunca perder la esperanza, siempre ir hacia adelante. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de clemencia, es un Dios de amor, es un Dios de bondad. Les aseguro que nuestros sufrimientos, se lo aseguro, y ahora sí que pongo mi cabeza encima de la mesa, la ofrezco. Dios no tiene ninguna culpa de nuestros males, ninguna. Todo parte de nosotros, por las razones que ya estamos exponiendo en este programa. Dios quiere lo mejor para nosotros, es el mejor padre que existe, es un Dios amoroso, infinitamente amoroso y bondadoso, y siempre refugiarnos en él, el que sea cristiano, en Jesús y en Dios, que son diferentes pero son lo mismo, el que sea musulmán en Alá, cada uno en lo suyo, Shiva, Vishnu y Brahma en el hinduismo, cada uno en su religión, pero nunca perder la esperanza. Nunca, ni desesperarse. Saber que el sufrimiento tiene un sentido, que la existencia no es porque sí, que hemos venido a la Tierra a evolucionar espiritualmente, y esto no se puede perder de vista, y quizás es la parte o una de las partes más importantes del programa de hoy. Venimos a la Tierra para evolucionar espiritualmente, no para perder el tiempo, no para estar tumbados en una hamaca día tras día, un día sí, vale, por descanso. Hay que descansar y el cuerpo necesita descansar, pero hemos venido a evolucionar, hemos venido a purificar el alma, hemos venido, en definitiva, a ser mejores personas, a desechar nuestros vicios y defectos cada vez más y a potenciar nuestras virtudes. Y dichoso aquel que lo haga así. Será una vida digna y merecida, una vida bien empleada, y Dios siempre ayuda a todo el mundo, pero sobre todo, recuerden, ayuda a los valientes, más todavía, a los que se entregan en cuerpo y alma a buscar ese reino del que Jesús habló, el reino de Dios, que en definitiva es el bien dentro de nosotros, que cada vez dentro de nosotros haya más luz y menos oscuridad. ¿Qué hacer ante el sufrimiento? No desesperarse. Si ve que una persona ve que el sufrimiento le está desequilibrando, por supuesto acudir a un especialista, psiquiatra, psicólogo, porque somos humanos, no somos Superman ni Dios. Claro. Intentar por todos los medios humanos asimilar ese sufrimiento. Si no se puede, porque humanamente el cuerpo y la mente no dan para más, acudir a un especialista. Y nunca olvidar a Dios, que es un Padre misericordioso que siempre está ahí, dispuesto a escucharnos y a echarnos una mano y ayudarnos. Siempre, Fernando. En este estamos punto, terminando ya, estamos ¿eh? Terminando ya, nos queda... Enseguida el relato de misterio y las noticias del siglo XXI. ¿Eh? Así es, así es. En este punto, Santiago, te pregunto, ¿qué quiso decir Jesús con salvarse? La palabra bueno, salvarse, entre muy comillas. Buena pregunta. Sí, Jesús hablaba de salvación, de salvarse. Es muy sencillo, no voy a extenderme más en la pregunta, porque además estamos ya casi fuera de tiempo, y creo que hemos dedicado muchos minutos al tema merecido. Muchos nos lo habían solicitado hace meses, incluso emails que tenemos guardados, que hablásemos por favor del sentido del sufrimiento. ¿Qué quiso decir Jesús con salvarse? Pues sencillamente lo que quiso decir Buda cuando dijo aquello de, o los budistas dicen, salirse de la rueda del samsara, de la rueda de renacimiento. Salvarse es no tener que volver a este valle de lágrimas. Fernando, no tener que volver. Me lo tomo con humor porque es así. Eso es salvarse. ¿Salvarse de qué? De la condenación. ¿Condenado a qué? Condenado a volver a la materia. Condenado a volver otra vez a encarnar en un cuerpo material. Condenado otra vez a tener que volver aquí, a sufrir, a mil cosas. Salvarse es purificarse espiritualmente, no tener que volver a tomar materia, a volver a encarnarse, salvo que sea una misión voluntaria, que también las hay, no lo he dicho. También hay personas que vuelven voluntariamente a la Tierra, si bien pocas, pero las hay. Y sencillamente, ascender a planos superiores, que es donde el alma debe estar, y cada vez más arriba. Eso es lo que Jesús quiso decir con salvarse. Es una opinión muy personal. Yo sé que hay un sector importantísimo de personas que hablan del infierno, salvarse de la condenación eterna, del infierno, de las llamas del infierno. No, por favor. Mi opinión personal, respeto todas las opiniones, pero pido que sea respetada la mía, por supuesto, es precisamente esa. Y es que Jesús quiso decir, no vuelvas a cometer errores, no peques en el sentido teológico de la expresión, no hagas maldades, no practiques la maldad, porque entonces te condenarás. Sálvate, practica el bien y no vuelvas a bajar a este valle de lágrimas. Santiago, ya para terminar, conclusiones finales sobre todo lo que hemos estado hablando esta madrugada en el programa. Pues termino termino con una conclusión final diciendo que no vamos a ser mentecatos. El sufrimiento existe y en muchas ocasiones a un nivel realmente extraordinario, tremendo. Creemos que en este programa hemos, esta noche, hoy, cuando usted lo escuche a través del podcast, hemos intentado arrojar un poco más de luz, subrayar que el sufrimiento tiene un sentido, que por supuesto hay una vida que nos espera después de la muerte, llámenlo como quieran, que poseemos un alma, que existe un ser supremo o Dios o como le quieran llamar, que es un padre muy amoroso y que le tienen siempre para hablarle y que siempre les escucha, siempre, aunque no lo crean, aunque no les haga caso. Eso es lo que ustedes creen. A veces no nos da lo que le pedimos, muchas veces. Ya lo hemos hablado con Pedro Esteban más de una vez. El poder de la oración y tantas cosas. Pero sepan que ese sufrimiento tiene un origen. Ya hemos dicho cuál es, o cuáles pueden ser esos tres orígenes. No busquen más allá. No se contenten con es voluntad de Dios y ya está. No. El pasado se manifiesta en el presente. El presente es el reflejo de nuestro pasado, en gran parte. Y nuestro futuro será el reflejo de nuestro presente. Así que, en definitiva, queridísimos amigos de Más Allá de la Realidad, vivamos un merecido y digno presente para que nuestro futuro, sea en este planeta o en otras dimensiones superiores, sean unas existencias espirituales de paz, de gozo, de tranquilidad, de sosiego, de la tranquilidad y la paz que proporciona el deber bien cumplido, de no haber hecho daño a ninguna persona, de no haber practicado el mal, de no ser maliciosos, mentirosos, injuriar, es todas esas cosas tan terribles y que se dan tan frecuentemente en nuestro mundo. Sigan la senda, sigan el camino. Ya sabemos que ese camino es estrecho y pedregoso y empinado, pero lleva a una puerta de oro y esa puerta de oro da acceso a un reino eterno de felicidad y de gozo. Ahí está, dicho queda. Don Santiago, que nos vamos con sí. Nuestro relato de misterio, nuestro diván del misterio. Ya lo creo, ya lo creo. Ya le veo poco a poco entrando en la habitación. Está cogiendo, ¿qué está cogiendo? ¿Un portavelas? ¿Qué coge? Hombre, mi candelabro. Creo que coge el candelabro y se está empezando a reclinar en el diván del misterio. Llega, queridos amigos, nuestro relato de misterio. Fernando, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues esta noche un relato titulado Las 3 AM, es decir, las 3 de la madrugada. Las 3 de la madrugada. Yo que usted no escucharía este programa a las 3 de la madrugada, ¿eh? No, yo tampoco, ¿eh? Y es el momento, queridos amigos, después de un tema tan profundo y realmente tan complicado, ¿eh? Créanme que es un tema complicadísimo. Hemos hecho lo que hemos podido con toda nuestra buena fe. Vamos ahora con nuestro relato de misterio, el diván del misterio con Fernando Vázquez. ¿Ya preparado? Preparado. Preparadísimo, con su candelabro ya recostado en el diván. Esta madrugada, amigos, esta noche, las 3 de la madrugada. Con ustedes, el diván del misterio. Thank you. Las tres. No podía creerlo. Era como mirar lo imposible, lo inaudito. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de raro, de especial? ¿Cuántas veces había mirado el maldito despertador y había visto esos mismos dígitos? 300. Miró a su alrededor. Era su habitación, sus muebles, sus colores, sus sábanas. Miró su cama, grande, blanca, impoluta. Parece una mortaja, le dijo en una ocasión su amiga. A mí me gusta, respondió ella resuelta. Y era cierto, le gustaba. Allí había pasado muy buenos momentos. Momentos gloriosos, decía. Ahora estaba sola, desconcertada, fría. ¿Por qué tenía tanto frío? Miró hacia la ventana. Allí estaba la respuesta, abierta de par en par. Seguramente una ráfaga de viento. Volvió a mirar el despertador. Las tres. ¡Qué minuto más largo!, pensó. Se levantó y fue directa al ventanal. Iba a cerrarlo. Y entonces la vio. Pálida y casi etérea, bajo la luz de la farola, la estaba mirando fijamente. ¿Y sonreía? Sí, con una dentadura blanca y perfecta. Algo casi imposible porque aquella mujer tendría... ¿cuántos años? 200, pensó en un arranque de humor. La miró hipnotizada, alta, delgada. No, escuálida. Esa era la palabra. Y arrugada, casi apergaminada. Tuvo ganas de gritarle, pero no lo hizo. Tampoco podía moverse. Era como si los ojos de aquella mujer la hubiesen clavado bajo el alféizar. ¿Quién era? ¿Por qué la miraba tan fijamente, con aquella sonrisa? Y sobre todo, ¿qué hacía allí? Hacía frío. El viento soplaba fuerte y parecía silbar una tonada inquietante, como un presagio de muerte. Un momento, pensó, y un negro escalofrío la sacudió violentamente. Aquella mujer era como una superposición en el paisaje urbano de la noche. Su lacia y gélida cabellera permanecía estática, sin que un solo cabello acusara las embestidas de aquel viento insolente. Y también su ropa. Ese liviano camisón aguantaba estoicamente, sin que en su raída tela se insinuara el más leve pliegue. Sintió miedo. Un miedo cerval e irracional que la obligó a cerrar bruscamente la ventana. Y entonces, a través de los cristales, la vio. Estaba detrás de ella. Sintió sus ojos clavados en su espalda. Y algo más. Realidad. Un viaje hacia lo desconocido. A través de Internet. Con Santiago Vázquez. Hemos escuchado nuestro diván del misterio. Nuestro relato de misterio. Fernando, no tiene compasión, ¿eh? ¿Quién, yo? No tiene usted perdón, ¿eh? ¿Por qué? No. Ni el padre Fortea le absuelve. ni siquiera al padre Fortea. Por cierto, que vamos a invitar al padre Fortea para hablar de un tema realmente apasionante. Tengo muchas ganas de conocer al padre Fortea porque he leído sus dos libros, Suma Demoníaca, el último que ha publicado, delicioso, como diría don Germán, un libro apasionante, y también el primero que escribió, que también lo tengo. Realmente dos libros magníficos, y tengo muchas ganas de conocerle al padre Fortea y de hacerle muchas preguntas. Pues nada acerca de la posesión diabólica y todo lo referente a la demonología. Le traeremos al programa y le entrevistaremos a fondo. Sí, le preguntaré por usted. ¿Por mí? ¿Por qué? No, porque es usted un demonio. En fin, es que usted se cree que se puede meter ese miedo a los oyentes. Bueno, ha sido poco tiempo, por lo menos no ha sido un rato largo. Bueno, ha estado muy bien, Fernando. Fuera de bromas, lo del padre Fortea va en serio, tengo muchas ganas de conocerle, eso va muy en serio, y de entrevistarle. Y en este punto del programa damos paso, como no, a una promesa que hemos hecho hace unos minutos, antes del relato, la primera parte de esta segunda hora. Fernando, ¿preparado? Como siempre, preparadísimo. Bueno, amigos, pues llegan las noticias de ciencia, ya saben todos ustedes que les damos cabida también, en Más Allá de la Realidad, a las noticias de ciencia, las más importantes que se han producido esta semana, en los últimos días, noticias de ciencia y tecnología, son nuestras noticias del siglo XXI. ¿Cuándo abandonaron los dinosaurios su dieta carnívora y empezaron a comer plantas? El análisis de un pequeño cráneo fosilizado de un joven heterodontosaurio del Jurásico constituye un hallazgo clave para responder a esta pregunta. El cráneo fósil del animal, que vivió durante el Jurásico temprano, hace unos 190 millones de años, fue encontrado durante las excavaciones realizadas en los años 60 en Sudáfrica y está en el Museo de Izquizo, en la ciudad del Cabo. Según explica la doctora Laura Porro, investigadora de la Universidad de Chicago en Estados Unidos y coautora del estudio, posiblemente los ancestros de todos los dinosaurios eran carnívoros y los heterodontosaurios se encuentran entre los primeros dinosaurios adaptados al consumo de plantas. Podrían representar la transición entre una dieta y la otra. La cápsula espacial Soyuz, que transportaba al turista espacial estadounidense Richard Garriott y a tripulantes rusos, aterrizó de forma segura el viernes en Kazajistán. «Acabamos de aterrizar, me siento genial, me siento muy bien. El regreso fue absolutamente suave», dijo un sonriente Garriott, después de ser extraído de la cápsula por un equipo ruso. «Todo salió bien, aterrizaron de forma segura», dijo el portavoz del control de la misión en Moscú. Una transmisión de televisión en vivo de la NASA desde el centro describió el aterrizaje sin errores y en su objetivo. Garriott, un magnate estadounidense que pagó 35 millones de dólares por su aventura de 12 días en el espacio, regresó junto a los cosmonautas Sergei Volkov y Oleg Kononenko. La NASA ha revelado un nuevo vehículo lunar que busca transformar la exploración espacial al permitir que los astronautas recorran grandes distancias sin incómodos trajes cuando regresen a la Luna en el año 2020. Un equipo de científicos está probando el vehículo de exploración presurizado que se parece a un pequeño coche futurista de recreación montado en 6 pares de ruedas, 12 en total, en un rocoso sector del norte de Arizona, escogido por su similitud con la superficie de la Luna. Esta es la próxima generación de exploración lunar, dijo Doug Craig, director de programa de la NASA. mientras un astronauta entraba al vehículo para dar una vuelta sobre un campo de lava rodeado por montañas escarpadas. La NASA espera construir una base permanente ocupada por personas en la superficie de la Luna antes de sus siguientes misiones de exploración a Marte. Más rápido que una bala cuando es disparada. Así será el Bloodhound SSC, un coche que está siendo diseñado en el Reino Unido y que pretende alcanzar los 1.600 kilómetros por hora, rompiendo así la barrera del sonido. El vehículo, en el que los ingenieros británicos llevan trabajando 18 meses, podría intentar batir el récord de velocidad en tierra en el año 2011 y estar registrado antes de 3 años. Se trata de un empeño especial del ministro de Ciencia británico, Lord Drayson, un amante de las carreras de velocidad que está convencido que con inventos de este calibre atraerá a los jóvenes estudiantes hacia las carreras científicas y tecnológicas que andan escasas de efectivos. Por los detalles que se han dado a conocer, el vehículo acelerará de 0 a 1.690 kilómetros por hora en solo 40 segundos. En total se estima que el coche pesará 6,4 toneladas. La Agencia Espacial Civil de Ecuador ha advertido de un debilitamiento en la capa de ozono a la altura de la latitud ecuatorial, lo que supone que la zona donde se encuentra el país recibe radiación superior a la tolerable para la salud. Esta advertencia consta en el informe Hyperion que ha divulgado la EXA y que recoge un estudio de campo sobre el estado de la capa de ozono en la franja ecuatorial del planeta, apoyado por imágenes de 10 satélites e instrumentos de medición climática. El estudio, efectuado en el último año, asegura que la potencia de la radiación es tan alta que la capa de nubes, normalmente presente en estas regiones, no es capaz de atenuarla por debajo de valores tolerables en buena parte de las horas pico del día. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la... Y cómo me gusta, don Fernando, cómo me gusta esta canción de Aute. Qué maravilla, qué mensaje tiene. Todavía tengo recuerdos yo un poco lejanos, pero muy presentes en mi mente, en un viaje en autobús camino de Murcia, escuchando en el autobús esta canción. Es que esta canción... ¿Lo puede creer usted? Año 1993. 93, sí, esta canción salió allá por el 92-93. Sí, me estaba suicidando, claro. ¿Perdón? Que me estaba suicidando. ¿Y digo, eso por qué? Pues hombre, ya se sabe, ¿no? Quiero decir, el amor, en fin, el amor es una ruleta rusa. Hay una bala y unas cuantas libres... Y si da la casualidad de que la que disparas es la que lleva la bala, pues suena Aute. Claro, efectivamente. Suena Aute, Aute, Aute, Aute. Que nos pille el estúpido de tu marido. No, quiero bailar slow in the night. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido. Oh, quiero bailar slow in the night. don Fernando, que nos vamos al mundo de la música, nos lanzamos un poco al estrellato. Ha sido un programa muy serio, muy profundo, con un tema realmente tremendo. Porque sufrimos el sufrimiento. Por eso estamos ahora un poco con el tema de Aute, ¿verdad? Uh-huh. Quitándole un poco de hierro al asunto. Gracias por todo, Fernando. Tu encomiable, como siempre te digo, tu encomiable trabajo, sin el cual sería totalmente imposible hacer este programa. Fernando, un placer, ahora, Santiago. Gracias, como siempre. Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches. Y para todos ustedes, amigos de España y del mundo, un saludo muy cordial. Desde aquí los saludos de Santiago Vázquez, quien les habla. Que Dios les bendiga y sonrían durante toda la semana. En 7, 8, 9 días estamos aquí de vuelta en el podcast. Fernando, adiós. ¡Adiós! Un abrazo, hasta luego. Oye, Aute, me encanta Aute. ¿Cómo canta este hombre? ¿Eh? Es tremendo. ¡No puedo! Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.